mala compañía. Bienvenidos y bienvenidas a En Mala Compañía. Estamos en el noveno programa de la tercera temporada. ¿Qué tal? Hoy le toca, venga, a Lema. ¿Qué tal, Lema? ¿Cómo estás? Muy bien, hola compañeros, hola señores y señoritas oyentes. Pues nada, estamos muy bien aquí después de unas semanas con muchas noticias. Y a ver lo que traemos hoy también. A ver, y cómo no, el último pero no menos importante. Casi. Carman, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas a todos, aquí preparado para una nueva jornada podcastil, aunque preferiría estar probando cierto juego que acaba de salir hace muy poco. Sí. Pero bueno, me sacrificaré por el equipo. Tengas claro que nos estamos sacrificando no solo tú, ¿eh? Yo lo tengo ya ahí también esperando. Que me habéis dejado jugar 10 minutos, esto no puede ser. Y mucho que te hemos dejado, hombre, haz algo. Estamos hablando de Pillars of the Eternity, ¿no? O Pillars of the Eternity, como lo llamamos aquí entre nosotros. Exacto. Un juego por el que Carman babea y esa baba me ha llegado a mí y al final me he tenido que comprármelo. Así van las cosas. Pero bueno, chicos, hoy no vamos a hablar de Pillars. Eso lo dejaremos para otra ocasión en el que Carman se expondrá. Yo creo que llorará casi todo. Sí. Habrá que traerse papeles pañuelos de papel para aguantar las lágrimas. Lo dicho, ¿hoy de qué vamos a hablar, chicos? Venga, Lema, ¿tienes por ahí más o menos el sumario? Sí, pues vamos a empezar con un regalando hype con Bloodborne, seguido por el típico mal análisis con Wolfenstein The New Order. Hablaremos un poquito de esas cosas que le gustan a Kahneman, que hacen unas conferencias y cuentan unas historias. Vosotros sabéis de tecnología. Y nada, despediremos el programa y comentaremos un poco lo que nos habéis dicho por las redes sociales y otros lugares. Pues muy bien, chicos, ¿tenéis algo que añadir o vamos ya directos? Porque vamos, parece que no, pero el programa este va a venir cargadito. Y había más que ya lo dejaremos para otro programa. Hay faena. No lo vamos a pasar. Así que si no hay nada más que decir, lo dicho, estamos todos presentados. Bueno, yo soy Richard, nunca me digo nada. Lo dicho, todos presentados, todos saludados. Así que nada, empezamos. Puedes contactar con nosotros a través de Twitter @mcpodcast o si lo prefieres enviarnos un email a mcpodcast@gmail.com. Puedes descargarte todos nuestros programas en iVoox e iTunes y ver nuestros vídeos en el canal MC YouTube. Que no te engañen, el mal compañerismo mola. Bueno, y hoy vamos con un regalando hype, más bien que podría ser primeras impresiones, porque, bueno, estamos delante de un título, Bloodborne, que aún no lo he dicho, que de este principio de año creo yo que es el exclusivo más importante seguro, y títulos así en líneas generales también de los más importantes, como mínimo hasta marzo. No sé cómo lo veréis vosotros, no sé si tenéis alguno que os llame más la atención, pero lo dicho, para mí Bloodborne era uno de esos que estaba marcado a fuego y salió raro. Se avanzaron, ¿no? En principio tenía que salir miércoles 25, lo adelantaron al día 24, no sé por qué. Y bueno, he podido jugar unas 8 o 9 horas, si no recuerdo mal. Quizás me dejo alguna hora por ahí. No está mal. No está mal, pero claro, estamos hablando de un título que claramente se te puede ir a las 10. No sé si lo recuerdas, Carman, tú jugar a Dark Souls, Demon Souls. No sé cuánto te dura a ti las partidas, pero a mí una barbaridad. No, sí, aparte pudiendo repetir la partida una vez y otra, o sea, eso era infinito casi. Este, por lo que estoy viendo, dice la gente que puede durarte entre 40 y 60 horas, o sea, que imagínate lo que representan 8 horas. Sobre todo las primeras, que cuesta un poquito situarse. Pues lo dicho, vamos a hacer unas pequeñas pinceladas, hablar un poquito por encima, porque es que esto es, vamos, hemos rascado un poquito la superficie, como mínimo en mi caso. Yo sé que hay gente que los estaba viendo por Twitch ahí como locos, un tío ahí que dijo 24 horas jugando sin parar a Bloodborne, digo, este hombre le va a explotar la cabeza. Luego hubo uno muy divertido que era un japonés, que yo me descojono cuando hablan, yata, empezaba ahí el tío quejándose a chillar mientras le perseguían no sé cuántos monstruos, y el tío con un sombrero, ¿sabes estos gorros de dibujos, mangas un poco extraños? Pues el tío puesto ahí, digo, este tío ridículo, pues nada. Pero bueno, no vamos a dejar de hablar de tonterías, vamos a hablar directamente de Bloodborne. Y lo primero que quede claro es que Bloodborne, sí, mantiene lo que es la esencia de los Souls, Dark Souls, Demon Souls, pero ojo, no es un Dark Souls. Que es que lo he visto, que lo decía mucha gente, no, esto es igual que Dark Souls, tal. No, o sea, hay un cambio importante de ambientación, el combate, que es para mí es la esencia de los juegos de los Souls, vaya, porque es lo que estás haciendo durante casi el 90% del juego, porque una cinemática lo único que es todo gameplay y es casi todo el rato estás combatiendo. O sea, que si cambian el combate, ya no puedes decir que es igual a Dark Souls. Y la ambientación también la cambian, es mucho más oscura. Los Souls se sintúan más en unos planteamientos, ¿no? Unas ciudades como ciudades, escenarios, como medievales, aunque tiene un toque fantástico. Aquí lo cambia por completo y se va a una especie de Londres victoriana, que nos recordará mucho, si a todos aquellos que habréis jugado o hayáis visto vídeos de The Order. Parece que el victoriano está de moda. Está de moda en las oficinas de Sony, de los estudios que trabajan para Sony. Pero lo demás, además también tiene mucha influencia gótica, sobre todo francesa. Y lo dicho, también, como luego comentaré un poco más adelante, al trasfondo Lovecraftiano. Lo que me cuesta decir ese nombre, Lovecraft, ¿no? Pues de este escritor que fue casi uno de los precursores del miedo, ¿no? De los relatos así como terroríficos, uh-huh. Pues tuvo mucha importancia Lovecraft, pues aquí la va a tener también en este juego, la han querido dar. Lo dicho, el juego se mantiene dentro de los esquemas que se iniciaron con Demon Souls. Las señas de identidad son las mismas, pero ojo, esto no quiere decir que sea un Dark Souls 2, o sea, un Dark Souls 3 o un Demon Souls 2. Estamos ante otra cosa parecida, pero no igual. Lo que comentaba al principio es los combates, ¿no? Ahora, también depende mucho de cómo juegues, sobre todo si jugabas a los Demon Souls anteriores, Demon, Dark Souls. Voy a decir Souls porque es que si no, no voy a parar de decir Demon y Dark todo el rato. Lo dicho, depende mucho cómo jugabas. Si ibas, por ejemplo, con... en mi caso, seguro, creo que en el de Catman también, que es un hombre así, reposado y tranquilo, lo básico era llevar en la mano derecha el arma, una arma blanca, y en la mano izquierda llevar el escudo. ¿Sí? Entonces era todo como paro golpe, ataco, paro golpe, ataco. Era como muy reposado, muy sé lo que tengo que hacer, a no ser que fuera un combate esto muy loco, es en lo que te enfrentabas a algún jefe, pero más o menos era todo como muy esquemático. Entonces, los desarrolladores quisieron cambiar esto, o sea, hacerlo un poco más loco. ¿Y qué hicieron? Pues quitarte el escudo, quitarte aquello con lo que tú te puedes proteger. Y en la mano del escudo lo que puedes llevar son armas de fuego. Entonces esto te cambia muchísimo, porque no puedes ahora parar golpes. O sea, tú lo que puedes hacer es esquivar y sobre todo atacar. Y el sistema te obliga a ser más agresivo. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, te ataca un enemigo, te quita, lógicamente, cierta barra de vida, ¿no? Que lo lógico con otro Soul sería, vale, me tiro para atrás, ¿no? Me cubro y para que meter un poco a distancia. Pues no, en Bloodborne cambia, porque te obligan a tirar para adelante, porque tienes unos segundos en los que la barra, si tú consigues atacar al enemigo, se te rellena, o sea, se te sube el nivel de vida. Esto te obliga a ser más agresivo. Pero ¿qué pasa? Que si te vuelves muy loco y dices, vale, yo me dedico a atacar, pam, pam, pam, ese tiempo en el, dijésemos, esa barra que has perdido pero que puedes recuperar, si recibes un golpe a los pocos segundos, esa barra desaparece. O sea, te va quitando ya, o sea, vas perdiendo barra de vida. Esto quizás explicado no tenga mucho sentido, pero una vez juegas, tiene mucha más importancia de la que parece. Es esto. Lo importante es que te obligan a ser muy agresivo. O sea, que el enemigo te da un poco golpe, más agresivo. Si tú le das rápido, recuperas, pero si el enemigo te da un segundo golpe seguido, ¿perderías esa barra y un poquito más o solo esa barra otra vez? Que te igual. O sea, pierdes la opción de poder recuperar vida y luego además te quita la porción de vida que tú... que lo que te quita es el golpe, vaya. O sea, tienes como un bonus de contraataque. Sí. Más o menos. Pero tienes que hacerlo sabiendo que vas a poderle dar el golpe, o como mínimo teniendo una... decir, vale, tengo ciertas probabilidades de darle el golpe y poderme escapar, ¿sabes? Porque si vas a lo loco y decir, empiezo a atacar, que es lo que me pasó a mí al principio, me costó bastante adaptarme al modo este, porque iba un poco a rollo kamikaze, y es esto, tienes que tener el punto este intermedio, entonces lo que te hace es que los combates sean mucho más dinámicos a lo que era en los Souls, son mucho más rápidos, también más cortos. Porque hay muchas veces que, claro, te pones ahí como loco a pegar espadazos y le puedes quitar mucha más vida. O sea, el combate se hace más rápido y se hace todo un poco más dinámico. Hay gente que está conforme, como por ejemplo mi caso, y hay gente que no. O sea, esto va a gustos. A mí personalmente me está gustando, lo dicho. Llevo poquito, pero una vez... a mí me costó un poquito, pero luego una vez te haces, lo veo interesante. Lo que también me llamó bastante la atención a la hora de empezar el juego es que el inicio es más duro de lo normal. Y esto, para todos los que habéis jugado a los Souls, ahí está Carmen riéndose, que normalmente son duros, ¿no? Los inicios de los Souls, sobre todo en el Dark Souls, el primero es como pegarte contra un muro, ¿no? Pues este es peor, porque no te permite subir de nivel el juego hasta que no te enfrentas al primer boss. Ojo. Sí, cuidado, Esto ya es complicadillo. Porque lo normal, bueno, quiero decir que si por ejemplo te matan, el personaje que a ti te permite, porque bueno, como en todos los Souls, menos en el Dark Souls el primero, tienes un personaje que es el que al que tú le das las almas, que aquí tienen otro nombre, se llaman ecos de sangre, se los das, ¿no? Y es el personaje el que de verdad te sube y te baja el nivel, ¿no? Pues este personaje está desactivado hasta que no te enfrentas al primer boss. ¿Qué pasa? Que si el primer boss te mata, el personaje ya puedes interactuar con él, pero ¿estás vivo? Sí, lo que pasa es que tienes cero monedas, o sea, cero ecos. O sea, por mucho que esté el personaje vivo, tú no tienes almas que darle. Entonces no puedes subir de nivel. A no ser que luego te pongas a farmear. O sea, que es casi obligatorio tener que enfrentarte al primer boss. Hay gente que ya ha encontrado una triquiñuela, que es que encuentras una especie de objeto que era como las humanidades en el Dark Souls. Aquí tiene un nombre como la inteligencia, el conocimiento del loco o algo así se llama, que es lo mismo, tiene la misma función. Entonces, una vez recoges la primera, que está relativamente cerca del escenario, ya el personaje ese también se despierta. Lo que pasa es que está en una zona rodeada de enemigos y como tienes un nivel bastante difícil, o sea, bastante bajo, perdón, es bastante difícil poder llegar hasta allí. O sea, que lo mejor, no os volváis locos, es enfrentaros al boss, intentar echarlo abajo, matarlo y luego ya subir por primera vez el nivel. O sea, esto sí que es a mí, y joder, yo que venía de los Souls, lo noté, que era complicado. Y es que luego, además, yo soy un poco masoca, no lo sabía yo esto, y encima me cogí el personaje que tiene menos nivel de todos. O sea, porque creo que el resto está sobre el nivel 14... 10, 14 más o menos. Y yo me cogí el de nivel 4, porque soy así de chulo. Digo, me cojo el nivel 4 para yo poder luego esos 10 niveles de diferencia, luego poder ponerlos, los puntos de habilidad donde yo quisiera. Digo, voy a hacerme el chulo, tal. Hola, ahí, con nivel 4, teniéndome que cargar el jefe. Creo que me costó 3 horas, nada más que digo eso. Poder llegar y cargarme al jefe. Otra cosa también que me llamó la atención y que es muy importante en todos los Souls son las armas. Que aquí cada uno tiene, sobre todo los Souls, no sé si lo recuerdas, Kalman, ¿tú qué armas solías utilizar? Yo creo que las lanzas con el escudo, porque así podías atacar y hacer el rancio Qué raro. No, no lo hubiera pensado nunca de ti, eso de ranciar ahí. Bueno, mira quién fue a hablar, el que iba con la llamita disparando desde lejos y aprovechando todos los truquillos y triquiñuelas posibles. Qué ninas tengo aquí como compañeros. El piromántico, sí, el piromántico. Exacto. Este, sí, me encantaba. Era una clase fantástica. Pues. Y si recuerdas también, Catman, que había un. No sé cuántas armas podías tener al final del juego, pero una barbaridad, como 50 o 60 armas. Sí, había un montón. Entre del mismo tipo lanzas, pero a lo mejor tenías 3 o 4 lanzas, 10 tipos de espadas diferentes. Pues aquí lo han querido cambiar. Han puesto menos armas, creo que leí por ahí que solo había 11 armas, que es bastante poco. Sí. Pero ¿qué pasa con estas armas? Que tienen dos posiciones, sobre todo estamos hablando ahora de las armas blancas. Tienen dos posiciones, la comprimida, por llamarlo de alguna manera, y luego la ampliada. No sé si habéis visto el vídeo, que es sale el típico en los trailers, que es como una espada corta que le llaman la cuchilla y que luego la puedes estirar y hacerla más larga. Pues todas las armas tienen dos posiciones. Hay una, por ejemplo, que es el bastón, que es una del principio del juego, que te dan a elegir entre tres tipos de armas. Una que es el bastón, que dices tú, bastón poco dañará. Pues sí, te dan un bastón que es como si fuera una espada así finita, que la segunda posición es como si se transformara en un látigo. Entonces lo bueno que tiene es que el bastón es corta, pero luego la posición alargada, que es el látigo, te permite mucho más rango de acción. O sea, es un arma que está interesante. Todas las armas tienen esas dos posiciones, que ya te da, y además es dándole al L1, se comprime o se despliega, o sea, y es casi instantáneo. En plan, tengo un enemigo al que quiero, estoy en una zona estrecha, la distancia que voy a tener con el enemigo es corta, si me pongo el arma desplegada, me va a estar dando golpes en la pared, y esto me va a hacer que mi personaje no golpee con la... O sea, lo típico, ¿no? La imagen que se engancha muchas veces, que todos los lo habéis visto, que es cuando le das, si la espada, el arma, da en la espada, como que te corta la animación y hay veces que te quedas vendido, ¿no? Pues esto, la opción esta de poderla utilizar rango más grande, rango más pequeño, estos son las espadas que normales, y luego más adelante en el juego hay una, por ejemplo, que es buenísima, que es un pedazo de martillo, no sé si la habéis visto, un martillo gigantesco, que esa es la que dices, madre mía, esto te enganchan y te destrozan. Pues lo bueno es que esa es el arma desplegada. El arma en versión corta es una espada normal, de plata cortita. Y ves al tío como cuando tiene que desplegar el martillo, tiene que introducir dentro la espada y sacársela, desplegarla de la espalda. Y ya tienes un martillaco ahí gordo. Es una de las armas más chulas. A mí personalmente no me gusta porque no soy mucho de pesados. Luego, aparte de estas dos opciones, lo que también está muy interesante y que me ha llamado muchísimo la atención es las runas. Que en esto, en juegos anteriores, yo no lo recuerdo. Que funciona como todas las runas de todos los RPGs. O sea, que dan estadísticas extras a tus armas. Entonces, las armas que he visto por ahora tienen como tres runas. O sea, tres espacios para colocar runas. Que estos espacios se van desbloqueando conforme van mejorando las armas. Si os acordáis, en Dark Souls era con las titanitas. Aquí creo que se llaman piedras de sangre. El funcionamiento es exactamente el mismo. Lo que pasa es que, claro, cuando vas subiendo de nivel, o sea, cuando quieres mejorar más el arma, te pide más piezas. Y luego, cuando llegas a cierto nivel, en este caso era, creo, el más 3. Cuando quieres pasar a más 4, necesitas titanitas, piedras de sangre gemelas, que es como las titanitas grandes. O sea, se va complicando un pelín. Pero bueno, el cómo escalan las armas es exactamente igual. Lo único que es novedoso es el tema de las runas. Que lo bueno también es que la runa no se te queda ajustada al arma. Es decir, la pongo a esta espada, no se la voy a poder quitar por ninguna mejor, o no voy a poder quitársela para utilizarla con otra arma. No, simplemente tienes que ir al nexo, que vuelvo otra vez al nexo, parecido al de Demon's Souls. Y allí tienes como una casita, una choza, un poquito más grande que una choza, pero vaya, donde tienes como un banco donde tú puedes ir haciendo ahí, ir arreglando cosas, ¿no? Pues allí es donde tú puedes hacer tus experimentos de ir poniendo tal runa, las otras runas, y claro, las runas son de diferentes... Runas y gemas, creo que se llaman. Yo por ahora runas no he visto, lo que he encontrado son gemas. Que por ahora mejoran muy poco, por ejemplo, hay una gema que te mejora un 1% el ataque físico. Que es muy poco. Pero claro, esto conforme el arma vaya siendo más poderosa, pues ese 1% va a ser más importante. Y esto en línea general es más o menos de lo que es el combate, que a mí personalmente es lo que más me llama la atención de los Souls, sobre todo cuando vas jugando muchas horas, es lo que de verdad te engancha. No sé qué más a ti, pero a mí es lo que de siempre me ha llamado más la atención de todos los Souls. Sí, sí, el porque tipo de lo combate, que es la historia, porque no engancha tanto quizá como otros juegos, o sea que tiene que ser el combate y la dinámica de combate lo que quizá enganche más, ¿no? Y es esto, que te da mucha variedad, aunque lo dicho, haya menos armas. Estas armas, dentro de las 11, 12 que pueda haber, pues yo creo que son más que suficientes. Entonces el tema de las runas es para tú mejorártelas. Uh-huh. Supongo que lo agarra las runas en las que electrifiquen el arma o le puedan poner como llamaradas. Que esto es un clásico también en la saga. Pues esto seguramente también se podrá hacer. Bueno, he visto algún vídeo con algún arma así en fuego. Es esto, adecuar el arma a tu como tú juegas, vaya. Uh-huh. Es lo que a mí me parece que está muy bien. Ahora, si queréis, vamos a hablar un poquito por encima de los problemas técnicos, entre comillas, que tiene, porque todos nos acordaremos de las caídas de frames que había, por ejemplo, en Nuevo Londo o la Ciudad Infestada. Aquello en consolas era horrible. No sé, Catman, si te acuerdas. Pues no, ahora mismo no, pero me acuerdo de los foros calentitos, vaya. Es que aquello era increíble. El motor gráfico era un poquito renqueante y esto, y que son un poco japoneses. Que los japoneses y la tecnología hay veces que se pelean, ¿no? Son muy buenos en otras cosas, pero técnicamente... Y el motor daba ciertos problemas, se ralentizaba mucho. A lo mejor el juego iba a 30 frames y llegabas a la Ciudad Infestada y aquello te bajaba a 10 de golpe. No sabía muy bien por qué. Aquello empezaba a ir lento, lento, lento. Y un juego en el que necesitas tanta precisión, hostia. Sobre todo hay combates estos en los que vas ajustados que hay veces que por un par de frames pueden meterle el golpe o no le pueden meter el golpe. Entonces esto molestaba bastante. Podéis estar tranquilos, no hay técnicamente mucho más estable. Lo que pasa es que justo acabo de llegar ahora a una parte de la ciudad que no he dicho el nombre de la ciudad, se llama Yharnam. Creo que es como el pueblo, y ahí sí que empezó a haber alguna ralentización así un poquito más gorda, pero vamos, comparado con lo que lo he dicho, Nuevo Londo, Ciudad Infestada del Dark Souls 1, esto va como la seda, aunque en principio deberían de mejorarlo. El mayor problema técnico que he visto de funcionamiento del juego, vaya, son los tiempos de carga. Son enormes. O sea, hay algunos, varían, ¿no? Depende de dónde vayas. Pero hay algunos que te duran hasta 40 segundos. Que me parece muchísimo. Sobre todo para un juego en el que hay veces que te matan tanto, ¿no? Hay veces que entras como en un bucle, que te empiezan a matar, te empiezan a matar, te empiezan a matar, te empiezas a encabronar. Y casi que lo que quieres es que todo vaya rápido, ¿no? Para no pensar en la muerte que has tenido, a lo mejor ha sido ridícula, y ya directamente volver a entrar, ¿no? Y claro, estás parado durante 40 segundos, que encima la pantalla de carga, en los anteriores Souls, te salían las típicas, ¿no? De un arma y abajo te ponía la información del arma. No. Aquí es una pantalla en negro que pone Bloodborne y ya está. O sea, es fantástico para tú empezar a comerte la cabeza, ¿sabes? Para empezar a repetir y decir, madre mía, pero mira que he sido tonto, mira no sé qué. Eso te van cobrando un poco más, ¿no? Pues estos tiempos de carga, lo dicho, creo que van entre 20 segundos y 40 segundos, dependiendo de dónde vayas a las zonas. Que otra cosa también es importante es que a mí, por ejemplo, me ha dado rabia porque siempre tienes que ir al nexo. Por ejemplo, hay, en este caso no hay hogueras, sino que hay, no, que se llaman faroles, pero todo el mundo lo dice por internet, le sigue llamando hogueras. Tienen el mismo funcionamiento. Llegas a la hoguera y es como si tú guardas, no es el nuevo punto guardado. Entonces tú, para poder ir de una hoguera a otra, tienes que pasar directamente por el nexo. Entonces, claro, con los puntos, las pantallas de carga, sobre todo cuando vas al nexo, es cuando más tardas en cargar. A lo mejor te puedes tirar casi 2 minutos en el momento en el que tú has decidido ir a tal otro sitio. Y esto da mucho por culo. O sea, es cuando ya llevas mucho tiempo jugando al juego, yo creo que te cansa. Esto, por ejemplo, pasó a mí en Deus Ex. También, que en consolas los tiempos de carga eran, como este, eran infernales. Aunque allí sí que cargaba más, ¿no? Pero los tiempos de carga eran tan largos que al final te encabronabas un poco. Lo que sí que han dicho la gente de From Software es que están trabajando en optimizar los tiempos de carga. Dicen, se han dado cuenta que es grande. que los tiempos de carga son grandes y que van a poder trabajarlo un poquito, a ver si lo pueden acortar de alguna manera. Ojalá que lo acorten, porque es que, hostia, cansa. Y cuando hablas con gente que está jugando al juego, siempre te dice lo mismo, dice, joder, con los tiempos de carga, ¿no? Son muy, muy, muy largos, y así un poquito. Y ahora sí que, para terminar, hablaros del apartado artístico, que es, si hay algo que es llamativo en los Souls, es el universo. O sea, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero no puedes decir que son feos, ni que no, ni que estén pocos trabajados. Preciosos. O sea, lo dicho antes, es, los escenarios son, es una mezcla entre un Londres victoriano, con edificios góticos, como por ejemplo la Catedral de Yharnam, que es justamente la ciudad, que no lo había comentado antes, que no parece un nombre muy europeo, ¿no? Todo tiene un aire europeo, siglo XIX y tal, pero no se ve en el nombre. Yharnam. Ah, cosa extraña. Pues son japoneses. Y también, lo dicho, hay mucha influencia de Lovecraft, sobre todo por el tema de la sangre, ¿no? Porque están obsesionados con la sangre. Como en los juegos anteriores estaban obsesionados por el alma, pues por las almas, pues aquí están por la sangre. Y es todo muy, muy, muy sangriento el juego. Muy, muy gore. Entonces, supongo yo que si tiene tanta influencia de Lovecraft, los jefes finales así más tochos deberían de ser un tipo de dioses. Ya he empezado a escuchar algo de los dioses. Y los dioses de Lovecraft, para aquellos que no lo sepáis, son cabrones a más no poder, son súper villanos y además bichos asquerosísimos y gigantescos. O sea que se prevé que va a haber buenas batallas. Luego además, que esto se continúa de los anteriores Souls, es la ambientación opresiva. Que la verdad es que a mí siempre me ha dado mucho mal rollo, pero bueno, es eso que te da mal rollo, pero que te atrae, ¿sabes? Una sensación un poco extraña. Y es, por ejemplo, que no hay música. O sea, si tú vas por el escenario normal, quitando el nexo, solo oyes tus pasos y el sonido ambiente. O sea, a lo mejor estás escuchando ahí un enemigo como se está quejando, una mujer que está llorando, un hombre que está ahí tosiendo ahí, y dices, bueno, este tío tiene una enfermedad un poco rara. Todo eso lo vas oyendo, ¿no? Y a lo mejor oyes la campana de la iglesia que está sonando. Todo esto te da muchísima más inmersión que si escucharas de fondo una música orquestral fantástica. No sé, Calman, en tu caso, pero a mí esto me da a mí... Es esto, te da un poquito de mal rollo, porque yo hay veces que voy corriendo y digo, no, voy a ir un poco más lento, porque es que estoy oyendo cómo suenan mis pasos y es que parezco un elefante en una cacharrería. Van a venir todos a por mí de cabeza. Fantástico, el tema de la inversión, y no es un juego de miedo, pero acojona, que sobre todo cuando te metes en sitios oscuros, en los que ahora sí, el motor gráfico, aun siendo el mismo, porque tiene algunos problemillas que ya arrastran, es un motor, siendo el mismo motor gráfico, se ve que es una nueva iteración, le han metido nuevos módulos y se ve realmente bien, sobre todo visto Dark Souls 2, lo que en principio iba a ser y lo que acabó siendo, esto se acerca muchísimo más y yo creo que sobrepasa a lo que se enseñó antes de la salida del juego, ¿no? Que se enseñó en el E3 y en vídeos de gameplays anteriores a la salida del juego. Me ha gustado muchísimo, y hay veces que es que los tejidos, sobre todo la piel, las físicas, está todo, se ve que es nueva generación, y hostia, para todos aquellos que os guste los Souls, este Bloodborne es un paso adelante. Ya si se arreglara un poquillo el tema de las cargas y las ralentizaciones esta que comentaba, a nivel técnico han mejorado muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y no sé qué más deciros, que me está encantando, pero es que esto no es nuevo. O sea, eso sí, si no te ha gustado los Souls anteriores, dudo que te guste este Bloodborne. Es así, es aunque no lleve el Souls, y me parece razonable que no lo lleve, es un juego muy parecido, se ve que lo hacen los mismos, hay cosas que son iguales o muy parecidas, pero ves una evolución mayor de la que hubo entre Dark Souls y Dark Souls 1 y Dark Souls 2. Este juego a mí me parece que está más pulido. Dark Souls 2 me gustó mucho, pero luego ya cuando empiezas a verlo con perspectiva, no diré que me llevé una decepción, ni muchísimo menos, porque es un juego grandioso, pero sí que te das cuenta de decir, joder, no es tan grande, no supuso el como el Dark Souls 1, ¿no? Que me quedé yo diciendo, joder, el diseño de niveles es la hostia, que en este caso el del 2 está muy bien, pero este Bloodborne es casi heredero directo de Dark Souls el primero. O sea, el diseño de niveles con escaleras, pasillos secretos, esto se mantiene y es fantástico. Es lo que te da la sensación de mundo, ¿no? De decir, estoy en un mundo que está todo interconectado, que quizás le faltaba un poco al segundo Dark Souls, aquí se vuelve a recuperar. Y lo dicho, por mí todo perfecto, todo correcto, y eso sí, me estoy oliendo que me va a pasar lo que siempre me pasa, vaya, en todos los Souls, que es a partir de las 30 horas, no sé qué me pasa, que me da como un bajón, ¿sabes? Esto como cuando haces una maratón, ¿no? Que dicen los maratonianos, que le llaman el muro, sí, que llega a cierto momento hacia la mitad de la maratón, que es como que te cuesta tirar, ¿no? Que te empiezas a encontrar cansado. Pues a mí me suele pasar esto con los Souls. No sé por qué, llega un momento en el que parece que te está costando más avanzar porque estás en una zona súper asquerosa, y como que ves que te queda aún mucho juego y decir, joder, joder, joder, joder, ¿no? Dios, le estoy... Entonces ahí es el momento de apretar los dientes, ¿no? Y tirar para adelante, y luego ya se te pasas el muro y luego continúas jugando ahí las 60 horas y luego haces la partida plus y te quedas como Dios. Casi nada. Pues yo esto más o menos. Yo creo que me he enrollado más de lo que quería. No sé si tenéis alguna preguntita. Si... No. No, yo tampoco. Que tampoco soy demasiado fan de la saga Souls. Pues deberías dar una oportunidad, ¿eh? Deberías dar una oportunidad. Te digo, yo creo, aunque he dicho que el principio es más difícil, luego yo veo cosas que no lo hacen más asequible, pero sí más justo que Dark Souls. Sobre todo el tema, porque en Souls, sobre todo en Dark, salía el tema este de los Estus, ¿no? Aquí aparecen los viales, que es como si fueran jeringuillas de sangre. Entonces los viales te lo dan los enemigos y luego también los puedes comprar, los puedes conseguir, y puedes llevar hasta 20. Entonces esto te da como, no es como los Estus, que sobre todo al principio del juego solo podías llevar 5 y solo podías recargarlos en las hogueras. ¿Sabes? Te da la sensación de que puedes seguir avanzando y no te da el agobio ese de decir, joder, estoy entre hogueras, o hace un montón que dejé la hoguera, no sé cuánto me queda para llegar a la otra y solo me quedan 2 Estus, voy a morir, ¿no? Aquí puedes estar un poquito más tranquilo sabiendo, diciendo, bueno, a ver, los enemigos suelen a veces dejar los viales, las jeringuillas estas, voy a tomármelo con calma, voy a tirar un poquito más para adelante. Esto es lo bueno. Y también, algo que me he dejado, es el tema de los jefes finales. Solo me he llegado a crujir 2 jefes. El primero, que era justamente el con el que tenía menos nivel, me lo ventilé bastante rápido. El segundo era un cabrón que, el desgraciado, tenía como 3 fases. O sea, 3 fases en las que tenía patrones diferentes. Y sobre todo, la última fase era totalmente diferente. Se transformaba, no voy a decir en qué se transformaba ni lo que era, pero lo hacía súper rápido, súper agresivo y te destrozaba. O sea, como te metieron un golpe, estabas casi muerto. Y me costó un huevo. Si no me enfrenté a él 15 veces, fueron 20. O sea, horrible. Pero es lo bueno, ¿no? Lo que buscas, ¿no? Enfrentarte combates contra jefes que sean complicados, sean difíciles. Y esto lo consiguen. Y bueno, una vez lo vences, el chute de adrenalina es brutal. Que es parte, ¿no? Del enganche que te mantiene atado a estos juegos, que es ir dándote cuenta que vas mejorando como jugador. Es decir, al principio me costó un montón, casi ni le toqué, y ahora, poco a poco, cada muerte voy aguantando más, voy pillándole los patrones, y al final, ¡zasca!, me lo cargo. Esto es lo bueno, que no se ve en muchos juegos y que creo yo que es uno de los principales atractivos de Dark Souls, y en este caso de Bloodborne. Para mí, lo he dicho, uno de los juegos más esperados del año, con diferencia. Intenté no ver casi nada de vídeos, porque me pasó mucho con Dark Souls 2. Vi demasiados vídeos, me quité parte de las sorpresas, y creo que ahí se resintió que el tema de que no me guste tanto Dark Souls 2. Aquí he llegado casi lo más virgen posible, he visto lo mínimo imprescindible, y me estoy llevando sorpresas y me está encantando. Y eso, la ambientación me parece un puntazo que hayan cambiado. Una ambientación medieval por algo así decimonónico. Así que nada, chicos, lo dicho, si os gustan los Souls, es que no tenéis ni que pensároslo. Para mí, este sí que es el gran exclusivo, si te gustan los Souls, este es el gran exclusivo que te puede vender una PlayStation 4, sobre todo por su juego largo. Muy rejugable. Y no he comentado nada del multijugador, porque es que aún no he tenido opción de poder jugar. Esto ya lo comentaré en el análisis. Esto es un poquito por encima, más o menos, las primeras impresiones, pero me tiene enganchado el juego, lo he dicho. Llevo 3 días y le he echado eso, 8, 9, 10 horas. O sea que, y sin fin de semana de por medio, ¿sabes? Cuando tenga tiempo ya verás tú, le voy a dar a este duro, duro, duro. Pues nada, chicos, nada que preguntar, ¿no? Así que pasamos ya al análisis. Y hoy en el Manalysis no vamos a traer ninguna novedad. Últimamente estamos trayendo más juegos más o menos actuales, dentro de, entre comillas, ¿no? Dentro de lo que nos solemos mover nosotros. Y hoy vamos a volver a abril del año pasado, que es cuando salió a la venta Wolfenstein The New Order. Kalman, justo te estaba comentando, ¿no? Cuando comentamos que vamos a hacer el Manalysis, dijiste, ¿tú Wolfenstein? esto no tengo muy buenos recuerdos yo de los Wolfenstein. No, de los últimos no. Del original sí, ¿no? Pero de los últimos. ¿Sí? No es que ¿tú jugaste al original cuando salió? En 92, sería muy pequeño, aunque o sea, siempre ha sido un poco chungo en la cara. Sí. no me acuerdo si jugué cuando salió o un poco más tarde, pero me acuerdo haberlo jugado, sí. Pues. Wolfenstein es, creo, la primera IP así famosa de ID Software, que son una desarrolladora mítica, ¿verdad, Catman? A ti sí. ID te tiene que gustar, siendo pecero como eras de joven. Hombre, Quake. Antes de tocar esas cosas de la manzanita y tal, siendo un pecero puro y duro, ID poco más que era Jesucristo o algo así para ti. Hombre, sí, ahí hizo grandes juegos en su época. De mi época pecera juvenil, me acuerdo de haberle echado horas a juegos de la compañía. Como Doom, Quake. Sí. Todos estos dos. Y este Wolfenstein, que es el. Lo dicho, el primero, el Wolfenstein 3D, fue el que supuso un poco la revolución, ¿no? Uh-huh. En 1992. Poco más que crearon un género, ¿no? El de los FPS con Wolfenstein. Exacto, aunque sí. Llegó Doom, que es con el que, vamos, yo recuerdo cuando vi el primer Doom y me quedé. Hostia. Diciendo, ¿qué coño es esto? Esto es tecnología punta. Luego ves al primer Doom y dices, joder, cómo ha cambiado ya la historia. Sí. Pues Wolfenstein, aunque fue la primera, es quizás la menos conocida, ¿no? De la Santísima Trinidad, por ponerle algún nombre, ¿no? De las IPs clásicas de ID. Así que no fue raro cuando en 2009 se desentendieron un poco de Wolfenstein. Cedieron la IP y Raven Software en 2009, como he dicho antes, pues bueno, se encargó de hacer un reboot, ¿no? Empezar otra vez desde cero, a volver a explicar otra vez la historia de Wolfenstein desde los inicios. ¿Qué pasó? Que el resultado no convenció y entonces Bethesda, que por aquel entonces ya había comprado a ID Software, no quiso meter a Wolfenstein en el congelador y dijo, vamos a hacer otra vez otro reboot, pero ahora estoy yo al mando y voy a decidir yo quién lo va a hacer y cómo va a hacer y cómo se va a hacer. Así que colocó como cabeza del desarrollo a un estudio recién creado, que son nosotros, que los suecos Machine Games, que el nombre quizás ahora suena porque por Wolfenstein, pero antes de la salida Machine Games, ¿y estos quién son? Pues bueno, es un estudio, lo dicho, recién creado, pero lleno de veteranos desarrolladores que acababan de abandonar Starbreeze en aquel momento, justo después de terminar las crónicas de Riddick, Asalto a Darth Athena. ¿Este te suena, Catman? Me suena lo de las crónicas de Riddick, pero... por la película. Sí, exacto, sí. Pero nada más. Pues estos juegos están mejor que las películas. ¿Sí? O como mínimo a mí me lo parecen. Si es una mezcla entre sigilo y acción y tal con Riddick, que la gracia es que es Vin Diesel, o sea, el actor, el avatar es exactamente igual y él dona la voz, vaya, o sea, él ha doblado los juegos. Y están realmente bien, ¿eh? O sea, los recomiendo, están en PC en Steam, aunque están un poco rarillos, o sea, tienen aquellos bichillos, mejor comprar la versión de Google Games, que va como un tiro, va perfecta. Funcionan los sistemas operativos actuales. Y luego, si eso, también está para 360, si lo encontráis. Y para, sobre todo el primero, creo que salió, el anterior al salto a Dark Athena, salió para PC y para la primera Xbox. No voy a decir Xbox One, que luego nos liamos. Así que, bueno, volvamos otra vez. 2010, perdón, Machine Games se pone a manos a la obra y empieza a cocinar a fuego lento Wolfenstein The New Order con las ideas claras. Con la mentalidad de modernizar Wolfenstein, pero que no pierda su esencia clásica por el camino, que era algo que sé que había pasado en el reboot. Así que The New Order se inicia con el desembarco de Normandía, en el que nuestro protagonista es William Blazkowicz. Blazko, que es como le suelen llamar los amigos, porque es que llamarle todo el rato Blazkowicz, son un poco raro. Es de familia de antepasados polacos, como podéis ver por el nombre. Pues bueno, Blazkowicz es el capitán, es un capitán de infantería del ejército americano, perdón. Y bueno, no quiero desentrañar mucho la historia inicial, porque la verdad es que empieza realmente bien. O sea, el juego ya empieza ¡pum! Hostia, que es el desembarco de Normandía. Diferente al que, por ejemplo, vimos en Medal of Honor, Alita Sound, ¿lo uh-huh. recordáis? Sí. Lo jugasteis en su momento, fue un boom, el Medal of Honor aquel. Este es un desembarco de Normandía un poco más peliculero, pero que no llama tanto la atención, pero está realmente bien. Solo diré que la misión de Blazko es de suma importancia para el desenlace de la Segunda Guerra Mundial y que al final termina fracasando. ¿Cómo no? Porque si todo va bien, el juego no tiene sentido. Y luego hay 13 horas de juego por delante. Así que nos metemos en un mundo, en un what if, ¿no? Que lo dicen los americanos. ¿Qué hubiera pasado si? Pues, ¿qué hubiera pasado si los nazis hubieran ganado la guerra, ¿no? Pues así. El Tercer Reich consigue ganar la guerra, se encumbra como el poder hegemónico y el amigo Blazko no se entera de nada porque en el desenlace de la misión que antes comentaba es herido. Herido de gravedad y entra en una especie como de demencia que solo consigue dejar atrás, entre comillas, en plena década de los 60, o sea, de 45 hasta los 60, imaginaos. El tiempo que pasa, creo que son unos 14, 16 años en los que, lo dicho, Blazko está ahí un poco entre... está como ido, está en un sanatorio ahí metido, no puedo decir más. Y bueno, cuando recupera la razón, lo único que quiere es matar nazis, boches, es lo único que quiere. Entonces, aunque los nazis tienen la dominación mundial, lo único que busca Blazko es encontrar la manera de poder hacer de daños y sobre todo, y lo más importante, es encontrar y destruir a su archienemigo Deadshot, que este sí que es un clásico de los Wolfenstein, o sea, es uno de los archienemigos. El archienemigo número uno de Wolfenstein es, cómo no, Adolf Hitler. En este caso no sale, yo creo que se lo guardan para un próximo Wolfenstein. Y sale aquí Deadshot, que vendría a ser una especie como de Doctor Mengele, todos aquellos un científico un poco cabrón. Pues esto es dentro del universo de Wolfenstein, pues es el Doctor Mengele de aquí. ¿Qué os parece el inicio? O sea, hostia, a mí el What If me llamó mucho la atención, ¿eh? Esto de, hostia, ¿y si los nazis hubieran ganado la guerra? Sí, sí, porque aparte es como... No continúa como lo hemos conocido, sino cambia un montón el mundo. O sea, todo es muy diferente a como acabó siendo. O sea, sí, sí, es curioso, sin más. No. Llama muchísimo la atención, sí. es muy llamativo. Sí, a mí también me gusta la idea. La verdad, este salto que comentas de 45 al 60, más o menos, que claro... Pasas del momento What If a 15 años después y ver toda la evolución y que te has perdido el resto. Supongo que durante el juego te irán explicando, pero sí, sí, me gusta, es interesante. Sí, sí, sobre todo es el tiempo va pasando y es como si fuera ves a Blazkowicz. Está sentado y ves cómo va pasando, está al lado de una ventana y ves cómo va pasando el ciclo día-noche y luego también el de las estaciones y tal, tal, tal. Y luego te enteras más adelante que ya llega, estás en los 60, ¿no? Y dices, joder, ya han pasado 14 años. Y el hombre es que es eso, está ido, está demente y no... Está en un psiquiátrico, o sea que no... Para él es a lo mejor como si hubiera pasado un día, ¿sabes? Y dice, uy, que todo ha sido una pesadilla. Pues no, Blazko, pasado 14 años ahí, comiéndote los mocos. Pues no, creo yo que no hace falta decirlo, pero bueno, lo diré, que Wolfenstein The New Order es un shooter en primera persona de corte clásico. Pero este clásico no significa acartonado. En The New Order se mezclan con mucho cuidado mecánicas ya olvidadas, como por ejemplo los botiquines y las armaduras. Esto sí que ya hace siglos que no se ve, típico del Doom, ¿no? Sí. De Wolfenstein, ¿no? Sale la imagen del personaje ahí, que conforme va bajando el nivel de vida va teniendo como puñetazos y le sangra la nariz y tal, que al final está ya bañado en sangre. Pues aquí no sale la imagen del personaje, pero botiquines y armadura sí. Esto es lo que decíamos antes de las mecánicas olvidadas, y luego lo mezcla con la contundencia actual de los shooters de más alta factura. O sea, como shooter, The New Order funciona perfectamente. O sea, la contundencia y la carnicería que se producen recuerdan a los clásicos Wolfenstein. O sea, todos los juegos de ID en su momento eran súper viscerales. Ahora los ves y te parecen ridículos. Pero hostia, es que veías Doom, cómo despedazaban con la ametralladora los demonios, y decías, joder, esto es súper gore. Sí, sí. Pues ahora lo han conseguido mantener, ¿no? O sea, que es que yo creo que sin violencia, sin nazis acuchillados por la espalda y tal, no sería lo mismo. Entonces, el Wolfenstein este lo tiene... Wolfenstein este no. Wolfenstein The New Order lo tiene claro. Una cosa también que llama muchísimo la atención y que es de los shooters clásicos es la opción de poder llevar todas las armas encima. Que esto, ahora actualmente, hay como un estándar en el que solo puedes llevar dos. Dos armas y luego una escopeta y luego la pistola. Todos estos, los shooters ahora actuales, Call of Duty, Battlefield, es algo como una regla no escrita. No puedes llevar más de dos armas. Sí, y intentan bueno ser como realistas, ¿no? O sea, llevas una larga o pesada y una más ligera, o sea, en plan pistola o algo así, y la metralleta o lo que sea, y ya está. Lo que físicamente podría llevar tu persona. Exacto, sí, sí. Sí, sí. Aunque luego son... A esponjas, ¿no? Chupando balas. O sea, real por una parte, pero luego un poco, ¿sabes? Y te recuperas ahí mágicamente. Pues lo bueno que tienen los shooters, como que andábamos, era... Los shooters clásicos era poder llevar una cantidad de armamentos descomunal. Pues aquí lo puedes hacer. Llevas todas las armas. Entras dentro de la rueda y puedes decir, bueno, pues ahora quiero coger la escopeta, ahora quiero coger el francotirador, ahora quiero coger lo que quieras, lo tienes a mano. Fantástico. Y luego lo mejor es poder llevar dos armas del mismo tipo, una a cada mano. O sea, eso de llevar dos escopetas y tener ahí 40 nazis que te están ahí delante tuyo y venga a pegarles escopetazos, a destriparlos y tal, es lo que comentábamos antes, ¿no? La carnicería que tenían los shooters antiguos, sobre todo los de ID, y que coño, que queremos eso, joder. Todos aquellos que hemos jugado a esos juegos, pues, hostia, a mí me ha encantado esto de... Pues, las escopetas ametralladoras, lo que tú quieras, me encanta esto. Y me parece un puntazo... Y lo dicho, un lujazo que nos permite soltar adrenalina como si fuera los 90. Es algo que se echa de menos. Se habla mucho de los 80, pero de los 90 ya verás tú. En tema de videojuegos. Pero bueno, lo que sí que es una evolución, y se fija un poco en juegos más actuales, es la mezcla entre sigilo y acción. No sé si Kanban me puede ayudar, pero ¿tú recuerdas que los Wolfenstein anteriores, o los clásicos, ¿pudieras tomártelo en plan sigilo? El original yo no recuerdo que pudieras tomártelo con sigilo, porque yo creo que ni esa opción existía, ¿no? Y me acuerdo haber jugado uno ya gráficamente decente, o sea, bastante moderno, y yo lo único que recuerdo era pegar tiros a lo loco y matar nazis y más nazis y monstruos y bichos y lo que fuera que me saliera por delante. Pues aquí lo bueno que tiene el juego es la dualidad, en el que tú te puedes tomar, no en todas las fases del juego, pero sobre todo cuando te estás infiltrando en bases, es tomártelo en plan sigilo. O sea, Blatsko deja las armas, las guardas, coges el cuchillo y te vas ahí a degollar cuellos germanos, que es lo que mejor mola en estos casos, ¿no? Vas ahí con mucha tranquilidad, vas poco a poco, lo dicho, matando nazis. Lo bueno es que el cuchillo son arrojadizos. O sea, tienes la opción de decir, uy, ese tío se me está yendo, no voy a poder acercarme porque hay otro enemigo por detrás. ¿Qué hago? Le tiro el cuchillo y lo mato. Y mientras con otro cuchillo, pues lo asesino al otro. ¿Eso quiere decir que puedes llevar varios cuchillos o...? Sí, puedes llevar dos cuchillos, uno en cada mano. Vale. Llega en el momento en el que solo tengas un cuchillo, creo que no te permite lanzarlos. Ah, vale, o sea, estás obligado a tener uno siempre como mínimo. Juraría que sí. Ahora, yo creo que sí que siempre tienes cuchillos. O a lo mejor puede ser que no. Ahora no lo recuerdo. Vamos, yo siempre llevaba con un cuchillo. La verdad es que yo no solía tirar muchos cuchillos. Yo me gusta hacer las cosas a distancia corta, ¿sabes? Es algo personal. Soy de matar nazis, mola. Entonces iba ahí con el cuchillo tal. Y además el cuchillo lo que mola es que lleva como una esvástica, ¿no? Es como decirle, muere cabrón con un cuchillo nazi. Eso tiene ahí su gracia. Y es lo bueno. A mí personalmente quizás no sea lo más objetivo, ¿no? Porque es que yo me gusta mucho el sigilo y cualquier juego que tiene el sigilo, a la mínima que esté un poco bien, ya me encanta. Pero este la verdad es que está bien hecho. Se parece al de Dishonored, quitando obviamente los poderes mágicos. Aquí no te puedes hacer invisible ni el guiño que te desplazabas de un lado a otro, ¿verdad, Lema? Uy, el guiño, por Dios, qué maravilla. Aquí no hay guiño, aquí tienes que tomártelo un poco más, más realista, pero me ha gustado mucho. Y luego lo bueno que tiene es que el juego te marca las zonas en las que es sigilo, las que puedes utilizar el sigilo. Obviamente, si quieres, puedes ir todo el juego a escopetazo limpio. Estas zonas te las marca porque arriba en el HUD, en la pantalla, te sale como un indicador, ¿no? En el que te dice que hay un capitán nazi y la distancia. No te dice el punto exacto que hay porque no hay minimapa, pero te pone los metros, o sea, para más o menos saber si te estás acercando o alejando al objetivo. Entonces, si te cargas a este capitán nazi, si a ti luego te pillan otro, o sea, tú estás en la zona y te pilla un centinela normal, empezará a chillar, pero no podrá llamar a refuerzos. O sea, los únicos que llaman a refuerzos son los capitanes. Si tú te cargas a un capitán o dos, creo que puede llegar a ver hasta tres capitanes. Te los cargas, ya te pueden pillar, que más o menos los que estén por aquella zona sí que pueden ir a atacarte, pero no van a venir de otras zonas del mapa, vaya. Entonces esto también te hace que sea un poquito, no te obliga, pero como que te premia, de decir, vale, si te lo tomas en plan sigiloso y te cargas a estos capitanes, luego, aunque te pillen, va a ser más fácil a la hora de pasarte el nivel. O por el contrario, si tú lo que quieres es disparar como un energúmeno, pues pega dos disparos y ya verás tú cómo van a empezar a llamar gente al primer balazo. Porque es eso, no es verte, es primer balazo, que ellos escuchen, te van a llamar a los refuerzos. ¿Y estos capitanes estarán siempre fijos en un sitio, se irán moviendo, tendrás que ir vigilándolos? Depende, hay veces que están quietos, están como dormidos y tal, y hay otras veces que están, sí que se mueven, hacen unos patrones, típico juego de sigilo, sí, más sí. O menos tienes que saberte los patrones que hacen, decir, vale, este está pasando por aquí, me lo voy a cargar. Y hay algunos que sí que están quietos, pero bueno, se ve porque van con el típico gorrito este de oficial nazi, o sea, ¿sabes? Sombrero este así, sí. Dice, vale, tú eres, los otros van con cascos, que, a ver, son como los nazis. Son unos nazis retrofuturistas, o sea, es como a veces que son cosas básicamente del futuro, pero los diseños son como de los 40, o sea, es como, ¿cómo serían? O principio, ¿te imaginas que hubieran evolucionado los nazis desde el 45 hasta el 60? Con a veces tecnologías muy locas, pero bueno, es que los nazis eran muy avanzados para su época. ¿Quién sabe si hubieran conseguido algo de lo que sale en el juego? Pero bueno, esto es un what if. Pero la verdad, lo que valoro un montón en los juegos es la variedad de escenarios. Y es algo que los shooters se está perdiendo. O sea, son todos. Tú coges la campaña de un Battlefield, de un Call of Duty, y son todos escenarios que son diferentes, pero ves que son bastante clónicos. Y aquí no. Aquí siempre tienes la sensación de que estás viajando. O sea, no repites escenarios, menos la guarida, que es donde luego estará Blazkowicz con los rebeldes, no voy a decir más. El resto de escenarios, cada vez que vas a un escenario es completamente diferente. Mantiene, ¿no? Más o menos, joder, la temática nazi y tal, pero hostia, ves que estás yendo a diferentes sitios, que las situaciones cambian, aunque tengas que infiltrarte en la base, como las bases son diferentes o los objetivos un poco no son los mismos, es esto, no se te hace repetido. Que hay veces que hay juegos, FPS, que la campaña dura 6 horas y se te hace larga. Aquí estamos hablando de unas 10, 11, dependiendo de la dificultad. Yo creo que si te lo pones en nivel máximo, 15 horas seguramente no bajes. Pues lo dicho, es un juego bastante largo para los FPS actuales, pero que no se te hace largo, es lo bueno, porque está muy bien ideado. O sea, los escenarios son amplios, están llenos de recovecos, con muchos secretos, que esto es algo que se ha perdido de los juegos clásicos, el tema de ir descubriendo pistas y tesoros y demás, aquí vuelven a aparecer. Lo dicho, niveles amplios, no tienes la sensación de estar en un pasillo, ni mucho menos, te puedes incluso hasta perder, o sea, hay veces que tienes que dar al botón de pausa y, hostia, voy a ver el mapa, a ver por dónde voy. Porque luego el mapa además tienes que encontrarlo. O sea, tú si a lo mejor si llegas y no consigues encontrar el mapa dentro del escenario, te estás moviendo a ciegas. Y luego es lo interesante. O sea, son estas cosas. Lo que quiero que quede claro, ¿no? Es la mezcla entre lo bueno de los juegos de antaño y lo bueno de los actuales. Es una mezcla que llama la atención porque es que no suele verse. Pero y Richard, dentro que de esta variedad sí, que comentas, las misiones normalmente que tienen como los patrones de tienes que matar a un objetivo, conseguir el mapa para moverte, o va variando un poco. Depende. Es que las misiones son desde encontrar unos papeles a conseguir que cierto personaje escape de cierta prisión. Creo que no digo nada que no se haya visto, pero es que incluso llegas a ir a la luna, es algo que se vio en los estos. O sea, es una variedad gigantesca. Gigantesca. También, ahora no quiero dar muchas expectativas a la gente, pero, hostia, para los tiempos actuales hay muchísima variedad de escenarios. Y sobre todo porque además artísticamente está muy bien hecho. O sea, está muy, muy, muy currado los escenarios. Que es algo que también se... Hostia, que es eso, ¿ves? Los shooters actuales son todos escenarios muy parecidos. Muy, muy, muy parecidos. Joder, te metes en un Battlefield, es que es lo mismo, tío. Vale, estás luchando en Afganistán y luego en el otro sitio estás luchando en Nigeria. Pero es que se ve igual. O sea, no ves... Hostia, no ves que haya una... La sensación está de, lo que digo, ir viajando, de ir estando en nuevas situaciones y con gente diferente y ver que la historia, que también es muy importante, la historia está realmente bien. No es que sea la historia del siglo, pero hostia, es una historia sencillita, pero que está muy bien desarrollada y que te mantiene enganchado a la historia de principio a fin. Entonces, está muy bien unido el tema del viaje, ¿no? Que estás haciendo todo el rato, continuamente estás viajando yendo a diferentes sitios con la historia que va avanzando. Entonces, todo junto, pues la verdad es que hace casa estupendamente. Y luego lo que ya me llama, esto sí que es más que nada para darte ambientación, ¿no? Y entonces lo que ya te hace pensar que estás delante de un what if que está muy bien pensado es que si tú te vas en diferentes escenarios, depende de donde vayas, hay como ciertas grabaciones tipo BioShock, ¿no? Sí. Pues estas grabaciones lo que tienen son canciones, pero que son canciones de los 60, pero reimaginadas en un mundo donde los nazis hubieran ganado la guerra. Que es muy gracioso. Entonces, hay una que me dejó loquísimo, que es una canción escrita por los Beatles, pero cantada en alemán, porque claro, Inglaterra estaría, teóricamente, Inglaterra estaría conquistada por los alemanes, entonces los Beatles cantarían en alemán. Y es una canción, una mezcla, que parece que la cantan Rammstein, tío. O sea, es muy raro. O sea, ves que el tono de la canción, que si no me he olvidado, la estaréis escuchando, es lo primero que habéis escuchado al iniciarse el manálisis, la canción está de los Beatles teutones, de los Beatles nazis, y es buenísima, la verdad es que... Y solo es una de las muchas que hay, o sea, que... El juego te premia si consigues ir no solo matando, sino luego también ir explorando todo el mapeado. No solo con las canciones, también con tesoros y pistas para conseguir ciertos objetivos, pero este es el que más llama la atención. Y a mí la verdad es que me ha parecido... Las he estado escuchando, haciendo el manalisis, escribiéndolo, y dije, hostia, voy a escucharlas. Y molan todas un montón. Pues son muy raras y están grabadas así, tío, en alemán. Es buenísimo. Qué raro. Y ahora que comentas sí. Richard, ¿el juego, su mayoría está en alemán o en inglés? O sea, me refiero a cómo hablan los personajes, ¿eh? Sí. Yo lo juego en inglés. No, en castellano creo que lo puse al principio y no salían muchos alemanes. Y hablaban en inglés, con acento alemán. Pero hablaban en inglés. Vale, no, por curiosidad, digo, a lo mejor han metido todo en alemán subtitulado o algo. Hubiera estado chulo. Pues no había pensado, pero no, está en inglés. Bueno, hay ciertos momentos en los que Blazkowicz se tiene como que infiltrar y sí que habla en alemán. No, es que me has comentado de la canción y me has dejado loco. Digo, hostia, Beatles en alemán. Digo, a lo mejor el juego está en su mayoría en alemán también. Sí. No, perdona, sí, ¿eh? Hay zonas que sí. Ahora, hostia, tiro la cabeza. Sí que hablan en alemán, ¿eh? Sí. Zonas en las que solo son alemanes y hablan en alemán. Sí. Por curiosidad, sí. Sí. Es que claro, como está viendo los subtítulos ya. Le vas al inglés. Que está en inglés. Sí. Pues no. Hablaban en alemán. Sobre todo estaba pensando en la base de la luna y estaban hablando en alemán. Como te infiltras más o menos. Sí. Algo que da realismo, vaya, que es lo que mola. Sí. Y lo que comentaba antes. Machines Games ha querido dejar claro lo que es la fórmula Wolfenstein. O sea, mucha violencia, mucho gore, poder llevar todas las armas, todo lo que tenían los Wolfenstein clásicos llevados a los tiempos modernos, pero donde sí que han hecho evolucionar mucho, y es claro, porque la tecnología y los tiempos actuales lo permiten, es en la historia y los personajes. Eso, claro, en los shooters del principio de los 90, es que no... ¿Qué historia va a tener? Vamos. La historia sí que era más interesante era la de Doom, y no dejaba de ser un tío que era un marine espacial que estaba perdido en Marte y había abierto ahí una como un pasillo, no sé, como un portal al infierno o algo así, ¿no? ¿Catman era una cosa así rara? Pues no me acuerdo ahora, ¿eh? O sea, sí. De la historia. De Doom se acuerda todo el mundo de matar bichos y ya está. Sí, exacto. El origen estaba igual. Pues la historia era esa, y en su momento decía, joder, un marine espacial y no sé qué tal. Y ya parecía como importante. Y el Wolfenstein, hostia, un tío que entra en un castillo para matar a Hitler y tal. Pues la historia, los tiempos modernos ahora hacen que la narrativa sea un poco más importante en los videojuegos. Y eso sí que le han querido dar importancia, ¿no? Que esto no sea un shooter clásico en el sentido de visualmente un shooter actual, pero la historia que cabe en una servilleta de papel, vaya. No. Aquí. La historia tiene su importancia. Blazkowicz es el mismo que, bueno, el protagonista de los Wolfenstein clásicos es Blazkowicz, se llama igual. Además es el típico rubio, tío fuerte, el típico americano de sonrisa blanca y un valiente y tal. Y lo bueno es que aquí sí que tiene un trasfondo, ¿no? Blazko, aunque he dicho antes que consigue superar su demencia, ¿no? El estado en el que entra, el hombre fino no está en la cabeza. Hay que decirlo. O sea, tiene un odio a los nazis enfermizo, odia a Deadshot este a muerte, que es el archienemigo, y el tío se le ve como que tiene demonios interiores, ¿no? Ciertas cosas que pasan, ciertos personajes que desaparecen y tal. El tío lo tiene muy metido en la cabeza, y lo bueno, que a mí me parece que es un puntazo muy importante, es que no solo te enteras de cómo está Blazkowicz cuando está hablando con otros personajes, sino que el tío, mentalmente, mientras estás haciendo tal misión, mientras le estás rajando cuellos a los nazis de tal zona, él empieza como si estuviera orando para él mismo. En voz baja, va diciendo las cosas que le van pasando por la cabeza, que se le han quedado de la misión anterior, o de cierto personaje lo que le ha dicho, o cierto nazi con el que tienen que acabar y tal. Todo eso lo va comentando, y es lo bueno, ¿no? Que es como si te dejara entrar dentro de la cabeza de Blazkowicz, y esto lo que te da es que el personaje tenga más... coño, más empaque, ¿no? Tú lo controlas al personaje, pues también tú sabes más o menos lo que le está pasando por la cabeza. Eso es una tontería, pero hostia, que está bien pensado, que lo pueden utilizar en más juegos, ¿no? Que hay veces que parece que el personaje que tú llevas es un avatar, que no tiene ni sufre ni padece ni nada, ¿no? Pues este Blazkowicz sí, que es, me parece algo importante que lo tengan. El resto de personajes con cierta importancia, tanto aliados como enemigos, están bien trabajados. Hay una comandante nazi, mujer, que es brutal. Ya veréis también que el karma le hace una mala pasada. Muy gracioso. La imagen habla por sí misma. Si cuando juguéis lo veáis, ya veréis. Es la caña. Yo me lo pasé bien viendo esa imagen. Pues lo dicho, los personajes tienen carisma y entrelazan una historia interesante y que te mantiene, como decía antes, atento de principio a fin. Y lo dicho, en tiempos donde los FPS militares, que son hasta cierto punto clónicos y que haya cascoporro, pues echan en falta juegos como Half-Life, Bioshock, incluso The Darkness, que esta gente también hizo el primer The Darkness. O sea, antes de hacer el... creo que cuando estaban haciendo Crónica de Riddick, el juego anterior era el The Darkness, antes de irse de Starbreeze. pues son juegos que tienen, son FPS, pero que tienen un trasfondo importante, solo que es, se enfocan sobre todo en la campaña, y que hostia, lo juegas y dices, joder, esto es un videojuego de los interesantes, ¿no? De que no es una campaña solo puesta para que no te quejes a la hora de jugar, o sea, un juego que es multijugador y que pone una campaña para que la gente no se queje. Pues no, en este caso lo importante es la historia. Y así que, ya resumiendo, decir que The New Order es el vivo ejemplo de cómo traer un juego clásico, de una saga mítica, y hacerlo, traerlo a los tiempos modernos, con mimo por los guiños y con las ideas claras. Que esto es quizás lo que no se ve tanto, o el miedo que tienen ciertas desarrolladoras, ¿no? A la hora de decir, ¿por qué no revivir esta franquicia, esta saga? Y sacarla, que hay muchos fans que estarían contentos, porque es complicado, tío, la puedes cagar. Ahí hay juegos. Mínimamente, Starbreeze, después de que se fueran estos hombres a hacer. A crear Machine Games, hicieron el Syndicate. Catman, ¿tú el clásico lo jugaste? ¿El primer Syndicate? No. Es un juego mítico. Sí. Es un juego mitiquísimo, pero era como un juego táctico. Y Electronic Arts sacó el reboot y lo convirtió, como no, en un FPS. Creo que lo sacó en 2012. El juego está muy bien, una estética cyberpunk. Yo creo que es un título que a reivindicar. O sea, si lo veis tanto en PC como en consola, dadle una oportunidad, porque el juego está bastante bien, sobre todo en el modo cooperativo, que viene. Realmente, realmente interesante. Lo que pasa que, claro, como reboot, es que no tiene nada que parecerse al juego, al Syndicate anterior, y se pegó una hostia estrepitosa en ventas. Es más, casi Starbreeze no cierra de milagro después del varapalo aquel. O sea, para que veáis, ¿no? Que es complicado, y que a veces que si no devuelven una saga, aquella saga que tenéis en la cabeza, que tanto os gustaría que devolvieran a la vida, por ejemplo, el cacareado reboot de Final Fantasy VII, que Lema está esperando con los... No te creas, no estoy esperando. Prefiero no verlo, por si acaso. Sí, porque tienes miedo. O sea, si te dijeran que va a llegar bien, pues dirías, ¿por qué no? Que pues no es eso, cómo, ¿no? Está. Pues es eso, es complicado. Pero si tienes a un estudio que te lo... De gente, aunque es un estudio nuevo, lo dicho, está lleno de gente veterana que sabe cómo se hacen videojuegos. Lleva durante muchos años haciendo videojuegos. Saben cómo tienen que hacer el reboot. Si lo dejas, si le das cierta creatividad, cierta libertad, pues te pueden sacar cosas como The Wolf, o sea, como este The New Order. O sea, un juego muy, muy, muy interesante, y que yo no veía en un juego la mezcla entre lo pasado y lo moderno. No veía una mezcla tan buena desde mi fantástico y querido Deus Ex Human Revolution, ¿no? Otro juego que sacó una franquicia que estaba hundida en la miseria más grande, pues la devolvió ahí, a lo más alto. Pues lo dicho, me parece muy bien que den esto, pero claro, es complicado dar con un estudio. O sea, primero, es complicado dar con una empresa que te dé libertad a un estudio que de verdad valga la pena. Y es eso, un juego, un FPS clásico en el trasfondo, pero que tú te pones a jugarlo, se lo pone a jugar, esto es muy importante, se pone a jugar un chaval ahora de 15 años que no ha jugado un Wolfenstein en su vida, y no va a decir, este juego huele a podrido. O sea, ese tío, uy, este juego es raro, ¿no? No le va a sorprender. O sea, va a haber cosas que diga, hostia, esto no es una campaña de Call of Duty, Wolf, de Battlefield, lo que tú quieras, pero oye, es un juego que me interesa, que está bien. O sea, es eso, es un juego actual que coge lo bueno del pasado, pero que no huele a cuco, no huele a cerrado. Y esto es lo que de verdad es importante y que yo valoro tanto, ¿no? Que han conseguido que Wolfenstein vuelva, consiga un regreso por todo lo alto y muestra lo bien que sienta a veces echar la vista atrás y aplicarlo a los tiempos modernos sin prejuicios. Y creo que me lo he dejado antes, pero viene sin multijugador. Para aquellos que creáis... ¿Este tiene multijugador? No vais a poder matar nazis por equipos, americanos contra nazis, no. Y por mí, fantástico, no lo necesita para nada este juego, para nada. Así que este es lo que quería comentar de Wolfenstein. Me ha parecido, verdad, un juego fantástico, y esto es lo que es un sleeper, ¿eh? O sea, es un juego que yo personalmente no esperaba nada de él. Yo vi vídeos tal de cuando lo presentaron en el E3, A mí Wolfenstein lo jugué en su época, tal, me gustó, pero coño, ya estaba Doom, que aquello era más llamativo. Y nunca lo he tenido como una franquicia importante, una saga así interesante. Y hostia, este The New Order me ha vuelto loco, me ha encantado. Y hostia, ya he reservado la expansión, que sale en mayo, si no recuerdo mal. En mayo sale de Old Blood, le llaman, la sangre vieja. ¿Han tardado, no? ¿Un poco en sacarla? ¿Casi un año? Sí, sí. Sí, es que el desarrollo se lo están tomando como un juego clásico. Saco el juego, DLCs ni uno. Y luego te saco la expansión, que va a ser totalmente standalone. O sea, tengas el juego o no lo tengas, vas a poder jugar a él. O sea, es totalmente independiente. Lo tienes en digital y luego lo tienes en físico. Esto sí que me ha parecido un gesto un poco feo, pero esto ya no es cosa de Machine Games, es cosa de la industria en general, que va a salir primero en digital. El 5 de mayo, si no recuerdo mal, sale en digital y luego el 15 sale en físico, al mismo precio. Es un gesto feo que ya vemos en algunos juegos, ¿no? Como que quieren dar más, porque ellos, claro, sacan mucho más dinero en digital, claro, vendiéndolo en digital, claro, que vendiéndolo en físico. Entonces es como se hacen como un pequeño sabotaje a ellos mismos en pos de sacar más dinero. Pero bueno, yo esperaré a mi edición en físico. Soy así. O sea, yo lo tendré ahí en físico. Y lo dicho, para que veáis, ¿no? Me compré el juego casi tirado de precio porque no tenía mucha confianza en Wolfenstein. Me ha gustado tanto que me cojo de salida la expansión. O sea, que esto va así. Si te atitan un buen producto, yo creo que al final poco te importa pagar un poco más, un poco menos. Lo que quieres es que juegues bien. Y súper recomendado, ¿eh? Súper, súper, súper recomendado. Para mí, el mejor shooter de la... la pasada generación, no, ni mucho menos, del año pasado. Junto con Far Cry 4, que en principio no debíamos de tardar mucho en traerlo aquí. Para mí, el mejor shooter. Me ha encantado. Os lo recomiendo, ¿eh? Karma, Lema, jugadlo. Sobre todo en PlayStation 4, no sé por qué, en Amazon lo tenéis por 18 euros. Sí, lo he visto muy barato últimamente. Pues te lo recomiendo mucho, Lema. Recomendadísimo. Yo lo juego en PC, pero en consolas va a 1080, 60 frames. O sea, lo vas a ver igual que si tuvieras el PC más tocho del mundo. O sea, súper, súper, súper, súper recomendado. Por ese precio es regalado. Regalado, regalado, regalado. No puedo venderlo más, pero vamos. Me ha encantado. Así que, chicos, ¿alguna preguntita así que tengáis? No. No, Richard, comentabas el tema de FPS clásico, clásico, clásico, y que mezclado con sigilo. Por ejemplo, se me acaba de ocurrir el tema de munición. ¿Qué tal? O sea, si quieres ir a lo loco, puedes ir a lo loco y no tendrás que preocuparte en exceso por el tema balas, ¿o cómo lo has visto? Yo hay veces que me quedo sin balas, sí. Sobre todo con enemigos tochos, enemigos grandes, que tienes que utilizar armas pesadas, porque no hemos hablado, pero el arsenal es descomunal. Y luego las armas más importantes normalmente tienen como dos mejoras. O sea, vas encontrando diferentes módulos y las vas mejorando. Por poner un ejemplo, el rifle francotirador tienes rifle francotirador normal. Y luego más adelante le metes como una válvula de... dispara como rayos láser. Venga. Entonces, todas estas armas lo tienen. Sí, sí, sí. Es muy loca, pero hace unos destrozos descomunales. Y luego tienes una que parece pues, sacado del Half-Life, que en este caso no es una pistola gravitatoria, sino que te permite romper verjas, ¿no? Como entrar en diferentes verjas y tal cosa, pues con esa especie de herramienta lo consigues. Y luego además tiene un segundo disparo que también lanzas rayos eléctricos ahí súper locos. Pues hay veces que sí, que son al final del juego te enfrentas a bastantes enemigos tochos de golpe que necesitas armamento pesado y te puedes llegar a quedar sin balas. O sea, puedes ir a lo loco, pero con ojo. Sí. Sobre todo ir utilizando diferentes armas. Porque si como te empeñes en utilizar solo una, basta que te enfrentes a diferentes enemigos que, por ejemplo, llevan escopetas. Si tú eres más de llevar una ametralladora, y te vas a quedar ahí sin balas. O sea, que ir variando. Y esto, lo dicho, en niveles de dificultad medianos, que es como me lo he pasado. En nivel de dificultad alto, yo creo que leí por ahí que eran chungos. El juego era difícil, ¿eh? Difícil, difícil, difícil. O sea que ahí ya supongo que tendrás que ir con más ojo. Pues Richard, me lo apunto el juego, que me ha gustado ahí un poquito. Y sobre todo, no es muy largo. Cosa que me gusta últimamente. No. Es para gente como tú, ¿no? Que no le cuesta, ¿no? Pero que digo que tiene poco tiempo y tal, yo creo que es un juego a tener en cuenta, porque la historia también es sencillita. Perdón, la jugabilidad es un FPS, no es algo que no es algo nuevo. No es como un Bloodborne, por ejemplo, que le tienes que pillar el flow, ¿no? A la hora de los combates y tal, ¿no? Quiero decir, es algo que si lo dejas parado una temporadita, ahí lo vas a tener, lo vas a retomar y no te va a costar nada otra vez volverte a poner a pillarle el truco, ¿no? El estar juego. O sea, me parece fantástico. Para gente así con poco tiempo es y esto que está tirado de precio ahora, lo puedes conseguir por un precio ridículo. Y en rebajas de Steam, ahora ya, después de un año, lo van a poner baratísimo seguro. Y en consolas también va a estar muy bien de precio, lo he dicho. Yo lo he llegado a ver 18 euros. Este juego, versión francesa ponían, pero vamos, que estaba en completo castellano el juego puesto, o sea, sin problemas. Y lo que sí que me da rabia es el selector de idiomas, que viene... Esto es un clásico, no, viene de los mal análisis ya casi, ¿eh? Sí. En mi guerra particular. No, lo tengo que jugar. Lo bueno de Steam, que es que te deja jugarlo en todos los idiomas, pues poner el idioma que quieras, pero con los textos en inglés. Ya puestos, dame la opción a tocar, pero bueno, da igual. Se disfruta igual, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así que, chicos, si no tenéis ninguna pregunta más que hacer... No. Vamos allá con tecnología, ¿verdad, Catman? Sí. Pues nada, retomamos esta sección que habíamos dejado un poco apartada. Esta vez, como cada vez, la verdad, no he podido ir a cubrir el evento in situ. Lo he tenido que cubrir a base de recolectar información por internet. Pero bueno. ¿Cómo te quejas? Sí. ¿Cómo te quejas? Joder, estoy esperando que alguna vez me paguéis, no sé, el viaje a algún lado. Nada, tú espera. Y este habría estado muy bien porque vamos a hablar de la GDC o Game Developers Conference que se hizo en San Francisco. Y digo, coño, un viajecito a San Francisco no está nada mal. Pero no, os habéis agarrado como siempre. Y nada, pues lo dicho, me ha tocado cubrirlo recolectando información de internet. Bueno, comentar que la feria se realizó más o menos por las mismas fechas que se dio el Mobile World Congress aquí en Barcelona. Y bueno, vamos a hacer un resumen de las cosas, yo creo, más interesantes o que más pueden afectar a lo que son los jugones. Supongo que alguna cosa también se comentó un poco de juegos y demás, pero bueno, yo me voy a centrar sobre todo en lo que es hardware y demás cosas, que quizás lo más importante de esta feria, que no está tan encarada a los videojuegos como podría ser el E3, sino más a lo que es el desarrollo de tecnología, que es de lo que más trata. Bueno, empezaremos con nuestra querida Valve. Yo creo que de la Game Developers es la que más noticias ha dado, la que más ha dado de hablar por todo lo que ha presentado, ¿no? Por un lado tenemos las famosas Steam Machines, que han vuelto a aparecer, como no. Las dábamos ya por muertas, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, no se hablaba. Está ahí la cosa. Bueno, se ha hablado y se ha encarado, o sea, la cosa se ha perfilado bastante más, pero para mí aún sigue generando bastantes dudas, porque no será hasta noviembre cuando se pongan a la venta los primeros modelos, o sea que aún queda tiempo y a veces saber lo que pasa hasta ese momento. Pero bueno, ya incluso en la página de Steam podemos ver diferentes modelos de diferentes casas, o sea, diferentes fabricantes. En total tenemos 15 fabricantes que venden Steam Machines, entre los cuales, por ejemplo, tenemos Alienware, Asus, Gigabyte, Zotac y, bueno, otras que quizá los nombres no son tan conocidos, o como mínimo para mí no son tan conocidos. Y las configuraciones, bueno, el precio de las diferentes máquinas van entre los $460, la más barata, hasta los $5,000, la más cara. Que estaríamos hablando... Sí. En la de $5,000, por ejemplo, estaríamos hablando, claro, un TriSLI de 980, o sea, un precio quizá no ajustado, porque yo creo que igualmente van a ser más caras que si te montas un PC, evidentemente, porque eso ya viene cerrado y viene de marca, o sea, siempre será más caro. Pero bueno, estamos hablando de eso, de que algunas montan incluso Titan, o sea, tenemos potencia ahí metida dentro de las cajas. Pero bueno. Sí, pero es un mercado muy nicho. Sí, creo, ¿eh? Sí, aparte es eso. En principio, sí, dime. Las Steam Machines se vendieron como algo para todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Para algo popular, y no es eso. No, o sea, es que claro, o sea, tú compararás esto, claro, evidentemente es una caja mucho más pequeña que puedes meter en un salón y queda mucho mejor que una torre de 3 metros típica de gamer, pero uh-huh. Pero claro, es que estás pagando quizá 2 o 3 veces más de lo que pagarías por un PC montado por piezas. Que le metes tú lo que tú quieres. Exacto. Y ahí básicamente te compras la Steam Machine, que si a lo mejor no te gusta un componente, te jodes. También. O sea, y lo que tienes. Sí. O sea, y no, además, el precio, pagando el precio, que es algo, me parece algo descomunal. Y no, y, que sé que cuesta 5.000 euros. Ya, pues ya. Que te... Dólares. Eso. Que a este paso, bueno, va a ser más que euros, pero bueno. Sí, sí, o sea, la conversión, esperad que sea más o menos esa. O sea, si son 5.000 dólares, supongo que como mínimo 5.000 euros. No, no van a, sí, a tener un euro. Sí. Lo que sí que da la sensación es que parece como que lo vas a poder comprar por a través de Steam, de la tienda. No sé si viste el anuncio. Sí, sí, sí. Está. Me dio la sensación esa, que vas a poder comprarlo pues como si fuera el Amazon de turno, vaya, algo así. Sí, o sea, visitas la página y es casi como una página de un juego dentro de la aplicación de Steam. O sea, ves ahí las características y tienes la opción de darle al... Bueno, o sea, aún no porque no está, pero te lo pone todo igual como si fuera un juego que venden ellos. O sea, que sí, que da la sensación esa de que lo vas a poder comprar directamente por ahí sin tener que pasar por el distribuidor, bueno, por el fabricante o la página web del fabricante. Sí. No sé, eso se sí, tendría que ver. En principio, como mínimo, yo he puesto un par de cosas que luego supongo que hablarás, como el link y el control, sí, el mando, y te da la opción ya de ponerlo en lista de favoritos, o sea, como cuando salga, sí, pues ya, sí, sí, ¿sabes? Sí. Pues para poder comprar. Bueno, es que, por ejemplo, el control te sale ya en las recomendaciones como de los juegos. Te sale el Steam Controller, te sale ahí. O sea, las Steam Machines no, pero el Steam Controller sí que sale ahí. O sea, yo supongo que... No sé, o sea, sí tiene toda la pinta de eso, de que lo vayan a vender ellos mismos por su propio canal de venta o distribución. O sea, pero... No sé, aún no. Supongo que lo puedas encontrar a lo mejor con MediaMar y estas cosas. Al principio deberás de encontrarlo, pero bueno, que ya sepas que está ahí, no sé. Sí, supongo que sí, ¿no? Es que si no es también quizá limitarte un poco el... Las opciones de venta, ¿no? O sea, si solo lo dejas ahí, hay mucha gente que quizá lo típico. Yo es que no me fío mucho de comprar algo que vale 2.000 euros por internet. O sea, que yeah, supongo yeah, que tendría pero que bueno, haber siempre la opción de físico. Bueno, o sea, de tienda. Sí. Es para usuarios de Valve, o sea, de Steam, que... Sí. Hay, no sé el dinero que nos habíamos gastado, pero una morterada, quiero decir, de la biblioteca. O sea, que yo creo que... Que te da la seguridad, ¿no? Y decir, joder, que no, sí, sí. Es esto. Pero sí, entiendo, sobre todo el rollo físico de ir, verlo, probarlo. Exacto. Un poquito, ver y tal. O ver las dimensiones tocar también un poco, porque a veces claro, no te haces la idea del trasto que puede ser o de lo pequeño que llega a ser, porque no sé si hay una de la Asus, creo que es, que el diseño, la verdad, está bastante interesante, es vertical, pero se la ve muy delgadita. Pero claro, también a veces las fotos que te ponen son como montajes para que tú digas, oh, qué bonito y qué poco ocupa, y después cuando lo compras dices, hostia, pues quizá la tele que habían puesto ahí era una tele de 90 pulgadas y claro, queda muy pequeño al lado, pero con una tele de 32 o de 40 quizás se ve más grande. Claro, por eso... Sobre todo eso, aunque luego te lo vayas a comprar en Steam, pero que tú puedas verlo, ¿no? Exacto. Físico, decir, vale, va a ser esto, vamos. Porque ahora viene mi típica pregunta, con tanto rango de diferencia... Si, ¿sí? Por ejemplo, se compra a alguien una Steam Machine, ponle de 600 dólares euros, por decir algo, ¿cuánto más o menos, por las características que se está viendo, podría durarle para que pueda jugar a juegos de última generación bien? Uf, hombre, yo he visto algunas configuraciones, por ejemplo, vamos a verla, por ejemplo, la de Alienware, que vale 479. A ver un momento si carga la página. Sí, vale. Por ejemplo, la más barata tiene un i3 y tiene una gráfica GTX de 2 GB DDR5 y una memoria RAM de 4 GB y 500 GB de disco duro. Hombre, es una máquina... Castaña. Sí, castaña. Limitadita. El procesador, un i3, ya para jugar, haz medio puntero, un i5. Sí, sí, un por i5, eso. Y habrá juegos que se te quede corto. Un i3 me parece ya de... Por ese precio, es que, vamos, para nada. Sí. Y además te dice que utiliza la gráfica 2 GB de DDR5, sí, pero no te dice el modelo. No dice el modelo, eso sí que se lo callan. ¿Por qué? Porque va a ser una castaña. Exacto. Va a ser una 550, una ATI, no sé cómo van las ATI. Más o menos. Pero vamos, una cosa, gama media. Sí. Eso no espero jugar a Ultra a nada. Ya, o sea, no, a nada. A nada de lo que está ahora mismo vas a poder jugar a Ultra. A nada. Un poquito, a no ser que esté súper mega optimizado. Pero a nada quiero decir juegos potentes y tal. Complicados. Con eso ya te digo yo que mover The Witcher va a ser que no. The Witcher 3, vaya. Pero ya moverlo, ¿eh? Sí, sí. por ejemplo, ahora estaba mirando la de Asus, esta que he dicho que el diseño sí que me pareció bastante atractivo, $700. Y supongo que el modelo básico entraría un i5, que en este caso sí que ya sería un poco más decente, pero no te dicen tampoco ni frecuencias ni nada, o sea, ves a saber qué tipo de i5 es. Te está diciendo que una Nvidia GeForce serie 9, o sea, 900, pero tampoco te dice cuál. Ahí está. 4 GB la más básica de memoria RAM y disco duro. Hay diferentes combinaciones, desde 500 GB normal a poder ponerle SSD, pero bueno, eso seguramente encarecerá el producto. Y es eso, o sea, son configuraciones bastante carísimo, básicas para los precios que te están poniendo. Sí, sí, no se la cuenta, para nada, para nada, por favor. Yo no se lo recomiendo a nadie. A ver. La de 5.000 euros, sí. O sea, 5.000 euros, o sea, como tamaño y tal, la veo interesante, pero obviamente el precio es también. Sí, descomunal. O sea, porque vas a poder jugar a todo, ultra, pero que a lo mejor por 2.000 euros te puedes montar un PC también. Exactamente. Muy parecido a eso, o sea, 2.000 y ya por 3.000 euros de sobra puedes conseguir eso. Sí, sí. Luego tienes 2.000 euros para comprarte 42 teles para tu casa. O sea, o 2.000 euros para comprarte medio Steam de juego, quiero decir. No sé. Por eso es que sigo pensando, o sea, que para el rango de precios y características que dan lo veo un poco desproporcionado. O sea, no le veo el uso de comprarte una Steam Machine al final. Bueno, supongo que es... Yo por ahora no. No, o sea, pero supongo que es para el típico mercado de gente que es aquello de yo no me meto en montarme un PC porque eso se me va de conocimientos y me parece muy engorroso y demás. Prefiero comprarme algo tipo consola, pero que tenga más, o sea, que tenga más donde elegir que no sea una consola. O sea, sí, que sí. Si tengo el dinero no me importa gastarme 2.000 euros y comprar algo más decente que una Play 4 o una One. Pero no quiero tener el engorro de tener que montarlo, tener que abrirlo, tener que configurarlo. Lo quiero ya todo empaquetado, justo, y conecto en la tele o en el monitor y a jugar. O sea, es un poco mentalidad de consola, pero con componentes de PC. Sí, sí, pero al final se van a un mercado como bastante pequeño dentro de todo lo que es. Claro, es muy específico. O sea, lo veo yo, ¿eh? No sé. Sí, sí, marginal, o sea, marginal, pero con mucho dinero, quiero decir. Sí, sí. Pero sí, algo residual, vaya, sí. Bueno, o sea, mucho bombo para el público objetivo que van a tener. Bueno, igualmente lo que he dicho al principio también un poco es que bueno, que esto sale en noviembre, si es que no se retrasa otra vez o lo que sea. O sea, de aquí a noviembre también las configuraciones que estamos viendo ahora en la página de Steam, si siguen en el mismo precio, una 980 ahora no creo que valga lo mismo en noviembre. O sea, o cambian precios o actualizan componentes, también tienen que salir, supongo, nuevos procesadores. No sé si sabéis algo. Es que me suena a mí que tenían que cambiar los... Bueno, Intel quería sacar nueva arquitectura, ¿puede ser? Sí, sí, algo está. Y nueva serie de gráficas también. Cada año sacan nueva. O sea, es eso, o sea, tiene que haber cambios de aquí a noviembre. O sea, que tampoco sé si eso es muy definitivo. Solo es para que la gente, o sea, se calle un poco, en el sentido de que no vayan diciendo esto ya está muerto, esto se han tirado para atrás o lo que se han sacado esto. Y dicen, bueno, vamos tirando así y cuando sea ya más... la fecha cercana de lanzamiento quizás actualicen y tal, pero bueno, no sé, hay que esperar un poco también y verlo. O sea, por lo que se puede ver por ahora, me parece una opción cara, pero bueno, supongo que tendrán ahí su estudio hecho y habrán visto que hay gente que les comprará este producto. No creo que el típico jugón así más duro que domina un poco de informática en el sentido de montar y desmontar ordenadores o montar instalar y desinstalar sistemas operativos y tal, sea su objetivo, su público objetivo, pero bueno. Sí, es que creo que nunca ha sido ese su público. No. Es intentar quitar cuota de mercado a las consolas. Uh-huh. Pero con esos precios y sobre todo precios y las configuraciones que llevan, no me parece que vayan a conseguir nada. Vamos. Ya, ya. Sí, a rasgos generales. Porque ya hay en el mercado consolas, PCs, para salón. O sea, hay pequeñitos y tal, lo que pasa que no te pone, no lleva el logo de Steam Machine y no te lleva el sistema operativo el SteamOS. Van con Windows, con Linux, con lo que tú quieras, pero no llevan eso. Y se han ido vendiendo. Pero no sé, no me da a mí la sensación que por lo que están ofreciendo vayan a revolucionar el tema de los ordenadores de salón, por ponerles un nombre, vaya. No sé. No. Y además, lo que me extraña, o sea, viéndolo el mercado que parece que se está acercando. Se está cerrando bastante el mercado de las Steam Machines por precios y todo lo que nos están ofreciendo. Además veo que hay como muchas esperanzas, bueno, muchas tampoco, pero hay esperanzas puestas en grandes compañías, que no son compañías unas cualquiera, sino compañías importantes. Digo, algún negocio importante tienen que ver ahí. No sé. También te digo que no sería la primera vez que algunas se meten una leche. No, sí, pero en este caso serían bastantes. Sí, pero bueno, tampoco creo que... Es que es eso, lo que te comentaba antes. Es que ya, ya muchas, sobre todo Alienware y Asus y tal, ya tienen sus ordenadores así para el salón. Uh-huh. O sea, que tampoco es poner el logo de Steam Machine, una configuración y demás. Y bueno, pues si vendes algo, pues bueno es. Sí. Ya está. Sí, sí. Estás ahí. La cosa es... tienes que estar ahí. Sea para bien o sea para mal. Pero si luego pega el petardazo y no estás, la has cagado como empresa. Entonces tienes que estar en todos los sitios metido. Intentar luego tener la pérdida, las menores pérdidas posibles. Pero tú tienes que estar ahí. Y es lo que está pasando con la Steam Machine. Yo creo que están ahí un poquito con el morro así un poco fruncido, pero en el sentido de ese, de a ver si sale esto bien, no sale bien, pero tampoco veo que se estén moviendo muy locos, porque los precios es que nos están pillando las manos. O sea, todo lo que vendan va a ser con beneficio. Ah, hombre, eso seguro, sí, claro. Entonces, todo lo que vendas, con ya puedes vender 1.000, 2.000, joder, todo el beneficio, pues ya está. No, a ti no te va a pasar nada malo. No sé, yo pues creo sí. Que ahí perder poco tiene que perder. Oh, sí, eso sí. La cosa es estar, ya está. Hombre, bueno, perder en el así. Hecho de al final desarrollar casi una, no máquina nueva, pero el diseño, todo, no sé. Sí, pero bueno, es que yo lo que pone son las piezas, porque Steam pone el sistema operativo, pone el mando, pone la infraestructura. O sea, es que ellos lo único que tienen es a unos chinos ensamblando, ya está. Es que es lo que ponen ellos, no hacen nada más. O sea, Gigabyte, por ejemplo, cogerá sus placas, sus gráficas, sus tal, sus cual, y ya está, nada más. Sí, sí, es. Logo de Steam, el sistema operativo SteamOS, el mando, y ala, para tu casa. Y dame a mí 400 euros que te saco ahí por cada máquina que te venda. Y dame los leros, fantástico. Dame los leros. Ya está. La cosa estaba que es justo cuando hablamos de las Steam Machines, era que, bueno, lo que lo podía hacer llamativo era que Valve sacará sus Steam Machines propias. Sí. Que esto no se ha dicho nada y no hay rumores de que ya vayan a salir. O sea, esto sí que podría más o menos romper el mercado y compararse a las consolas. Bueno, quizás está esperando a ver cómo reaccionan con las empresas que ya tienen su propio hardware, y si esto funciona, pues quizás se aventuren a vender su propia Steam Machine. ¿Sabes? Pero han dicho, bueno, primero que se arriesguen ellos, que tienen la capacidad de producir todos estos componentes, y después nosotros ya, si la cosa cuaja y se consolida ahí, pues entonces quizás se planteen sacar su propia versión. No sé, digo yo. Sí, hombre, como estrategia me parece genial por Valve, ¿eh? O sea, nosotros creamos la idea de una especie de nuevo mercado, que vayan los demás a ver cómo reaccionan, y si veo que va bien ya me meteré. Joder, está bien. No, si no, va a sacar ya de base, porque la página es suya, quiero decir. O sea, el sistema, ¿no? El ecosistema Steam es puro beneficio. Sí, sí, eso sí. Y lo máximo es eso, ya poniendo el sistema operativo, que habrá que ver cómo funciona, aún están en betas y tal, y por ahora no da señales de que yo vaya muy fino, pero bueno, es que están montando un sistema operativo desde cero. Principio tiene que ser también la leche cuando ya pase su tiempo y demás, sí. Porque hay que recordar también cómo salió Steam cuando salió Half-Life 2, o sea, que yo era una mierda, y ha cambiado muchísimo, ¿no? O sea, que hay que darle también tiempo para que el SteamOS tire para adelante y ver a ver si puede ser un competidor de Mac. Por supuesto que ya lo puede ser, ya con lo poco que tenga, porque jugar en Mac es casi complicado. Bastante, vaya, y ya. La cosa está en si podrá competir con Windows de tú a tú o no. Ya, sobre todo ahora que Microsoft parece que los movimientos que está haciendo con el DirectX 12, el tema este de poder jugar a juegos de One con PC y demás. O sea, parece como que está otra vez mirando lo que es la escena gaming en PC con su Windows. Pues puede estar interesante. Y nuevo Windows, claro, Windows 8. No, Windows, perdón, Windows 10. Ya. Que sale finales. Bueno, yo creo que sale después de verano, si no recuerdo mal. O sea que el mundo este de los ordenadores, la informática, va a estar pegando. Se está moviendo bastante ahora. Vale, continuamos. ¿Queréis comentar algo más? No. Yo, vale. Ya, hasta que no hables del mando y del Steam Link, que es lo que... Pues, nada, siguiente punto. Steam Controller. Ahí haciendo, complaciéndote, Richard. Así me gusta. ¿Cómo me conoces? Exacto. Ladrón. Bueno, después del prototipo que viéramos en septiembre del año pasado, si no recuerdo mal aproximadamente, el mando ha ido sufriendo cambios y más cambios. Y bueno, en esta GDC se ha podido ver ya un modelo con, o sea, ya en físico, que lo han podido probar. Hay vídeos por YouTube si lo queréis ver y demás. No sabremos si sufrirá algún cambio más antes de que salga, también anunciado para noviembre, como todo lo que Valve ha anunciado para noviembre, tú. Sí, campaña de Navidad. Sí, sí. Justo, es cuando interesa. Pues eso, en la GDC presentaron un modelo que ya era funcional y como se pudo apreciar en los vídeos que han salido, tenemos los dos paneles táctiles, eso sí que se conserva, que aparte tienen el clic. No son tan... O sea, como mínimo el de la izquierda, en el prototipo de septiembre, si no me equivoco, era también circular y en este caso tiene una forma de cruceta, o sea, tiene como un dibujo de cruceta. No sé si lo habéis visto. Sí, sí, sí, para que no te pierdas. Exacto. ¿No? Bueno, supongo que también vendrá como resaltado, rollo de manera táctil, ¿no? Que tú puedes decir, vale, sí, es que parece como una cruceta hundida, además. Exacto. Después tenemos un joystick analógico que en el modelo inicial no existía. Y ahora, bueno, y ahí lo han puesto. Como el típico del mando de 360. Después tenemos los botones de X, Y y BA, que están, bueno, que me recuerdan también bastante a los mandos de Xbox. Y después tenemos botones en la parte superior, tenemos gatillos también, y después unos botones en la parte trasera, donde sería la empuñadura como para agarrar el mando. No sé si me explico muy bien. Allí hay dos botones también, en la parte de atrás, uno para cada mano. Es que ya hay mandos, por ejemplo, 360. ¿Sí? La gente que jugaba shooters y tal, ya había mandos modificados así. Ah, vale. Pues eso sí con que no, botones no lo conocía. Extras, sobre todo uno para agacharse porque decían, eran... Entonces han cogido esto, ¿sabes? Porque es que hay veces que ya te da la sensación que te faltan botones ahí a veces, ¿no? Y decir, joder, necesito más... No, a mí me parece muy bien. Además son zonas en las que con los otros dedos de la mano, ¿vale? Con los que estás agarrando yo creo que sí que son... Están muy bien colocados. Vamos, sí, visto porque al final lo tocarías con lo que vendrían a ser los... con el dedo índice. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, o sea, si cogieses un mando que no molesta, Xbox... o sea, no... Sí, no molesta a la hora de cogerlos y tal, no... Quiero decir... Están bien colocados. Además son grandes y tal, que no tienen... No pararte a buscar precisión, vaya. No sé. Yo lo vi y dije, hostia, mira, está bien pensado. Bueno, sí, al final... Sí, Didi. Perdón, Kahneman, que no paro de cortar. No, lo único que sí que me parece un mando más grande. O sea, lo comparo, por ejemplo, con el de Xbox, que como estaba diciendo Kahneman, quizás es lo más parecido. Pero sí que parece como más grande, más tocho. Da la impresión. Grande, no sé, voluminoso sí. Sí. Sí, grande también depende un poco de la mano. O sea, a lo mejor ha ido un canijo, quiero decir, uno con la mano muy pequeña y tal, pero, ¿sabes? Todo depende de eso. Pero sí, sí, voluminoso. Sí que parece, más ancho, sí. Sobre todo el de 360, que es con el que visualmente yo creo que más se parece. Sí. Por la forma y tal. Bueno, parece que la pantalla que teníamos en la parte frontal se ha perdido ya de forma definitiva. Teníamos esa pantallita tan mona ahí y ha desaparecido. Y poca cosa más. Bueno, lo que hemos comentado, saldrá en noviembre y se dice que su precio más o menos estará en los $50. Aproximadamente. Está ajustado para el precio de los mandos. Sí. Porque hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta que este mando está ideado para poder jugar a cualquier juego que encuentres en Steam. Cualquiera, estrategia, todo. Un Civilization, un Total War. Todos, que son juegos muy de teclado y ratón. En principio, con este mando se tiene que jugar perfecto, no lo sé. Pero una manera agradable y que no te frustres, seguro. Sí. Con los paneles táctiles, en principio, eso se tendría que... O sea, es lo que tendría que solucionar los problemas de los mandos clásicos a la hora de jugar este tipo de juegos. Sí, sí, sí. También los MOBAs, Dota y todo esto, se tiene que poder jugar con el mando ese. Pero en principio no es... Cuando tú lo enchufes, dicen que no te lo detectará como un mando, sino como un mapeado del teclado, vaya. sea, tendrás que más o menos decir, pues quiero que el botón A sea para salto, quiero que este sea para tal. O sea, que cada juego lo podrás más o menos vapear como tú quieras. Vale. Esto me parece interesante. Yo la verdad es que ya lo tengo en la lista ahí de futuras compras. Si me lo queréis regalar, chicos, yo os lo permito, no voy a poner trabas. Pero yo creo que sí, yo creo que en noviembre me lo cogeré porque me interesa, lo veo interesante. Además, bueno, me llama la atención, pues un mando así, que parece que está chulo. ¿Queréis comentar algo más del Steam Controller? Yo por mí. ¿No? Vale. Pues siguiendo los deseos de Richard, hablamos ahora del Steam Link. Bueno, Valve ha anunciado un nuevo dispositivo que llegará al mercado también este mismo año y que está pensado para llevar la experiencia de Steam a cualquier habitación de casa. La idea, bueno, es básicamente poder enviar un streaming del ordenador al que tengamos la aplicación de Steam al televisor donde tengamos el Steam Link. Será, en principio, es compatible con Windows, Mac y Linux, así como con cualquier modelo de Steam Machine que haya salido para el momento en que salga, será compatible también. No sé si, bueno, supongo que habréis visto imágenes, pero bueno, el dispositivo es súper sencillo, es un cuadradito súper pequeño y cuenta con tres puertos USB, un puerto HDMI y un puerto Ethernet para conectarlo al televisor y jugar directamente y lo que se esté jugando en el ordenador. Con la conexión Ethernet, además, en principio no tendría que haber problemas, sí, para hacer el streaming. Además dice, ni lag ni nada. No, en principio dicen que es capaz de ofrecer una resolución de 1080p a 60 Hz. Y dicen que la latencia será muy baja, por lo que en principio lo que estamos comentando es ese lag no tendría que existir, no tendría que haber ningún tipo de problema para poder jugar perfectamente en el televisor del salón. Bueno, como hemos comentado, en noviembre también saldrá y su precio también, $49.99. O sea, más o menos como el Steam Controller. Sí, lo mismo, tú puedes hacer el pack por 100 euros. Me parece... Esto sí que a mí me parece la Steam Machine. Es que es así de claro. Te coges el PC, te haces un PC a piezas, o te lo compras ya montado, por tal. Le pones, te compras luego lo que hemos dicho: el Steam Controller, 50 euros. El Steam Link, 50 euros, que es lo que vas a tener en el ordenador, en el salón, y ya está. Y es como tener una Steam Machine, además, más pequeñito y finito. Sí. Que el Link este no va a haber ninguna Steam Machine, segurísimo, vaya. No, es que ahí no cabe nada. Así que... Y una cosa... Así que me parece fantástico. Hostia. Y es, vas a poder, tienes el PC donde tú quieras y luego tú estás en el salón jugando con tu mando. Luego, además, como tienes las entradas estas que has dicho, había tres USB. Tres USB, un Ethernet y un HDMI. Que le quieres enchufar el ratón y el teclado, pues lo puedes enchufar sin problemas. A mí me parece fantástico. Esto sí que me parece a mí la Steam Machine. Definitiva, vaya. Tienes tu PC, luego que quieres cambiar la gráfica, le cambias la gráfica. O sea, puedes hacer lo que tú quieras porque no deja de ser un PC, pero puedes jugar como si fuera una consola en el salón. Es que me parece la respuesta ideal. Vamos, yo esto es lo que en noviembre me voy a comprar. Este es mi pack. Ya lo tengo. Ya tiene el pack. O sea, van a ser estas dos cosas. Y una pregunta. Claro. Con este Steam Link, es que yo, como sabéis, no soy muy pecero. Por ejemplo, yo podría estar en el salón jugando, pero también conectado para hablar y escuchar con cascos. Supongo que sí. Sí, de ahí los USBs. Le puedes poner unos cascos 5.1, lo que quieras. Ah, vale, pero cascos USB ya tienen que ser. Sí, sí, claro. Ah, vale. Sí, sí. Consulta mía. Pero que en principio te tiene que soportar sin problemas los drivers y eso, vamos. Es lo que yo supongo, vaya. O si no, lo enchufas a la tele, pero lo lógico sería que lo pudieras enchufar ahí. No, lo digo por si quisieses, por ejemplo, hablar. O sea, seguir, quieres jugar, pues estás hablando con los amigos por ahí, a través de... En principio lo suyo sería que sí, porque Valve dice que esto quiere que toda la experiencia de Steam que tienes en el ordenador lo tengas en el salón. Y poder hablar con los en chat es básico en los juegos actuales. Y multijugador y tal, o cooperativo, es imprescindible. O sea, que lo lógico sería que sí, sería un gatillazo importante que no pudieras hablar. Por curiosidad. Sí, sí. Vamos, Lema, tú que estabas pensando en una Steam Machine, yo creo que esta es la opción. Mándate tu PC a piezas, cómprate el mando y el Link y ya está. Te enchufas en el salón y puedes jugar a lo que quieras. No, me acabo de convencer aún, ¿eh? ¿No? Pues yo esto lo veo claro, ¿eh? No, ya lo verás, que yo me voy a montar aquí el setup que le llaman, ¿no? La historia, yo creo que sí. A ver, si sale mal, la culpa la llevo yo. Tú no pierdes nada, Lema. Tú tranquilo. Vale, ¿no queréis comentar nada más? No. Vale, pues seguimos con Steam. Y esta vez vamos a hablar de la realidad virtual. Steam VR, creo que también se le llama Vivi, puede ser. Ni idea, eso de Vivi no lo había dejado los puntos. No sé, o sea, he visto el nombre. Bueno, la presentación Vivi del dispositivo fue por parte de HTC, que es con quien se ha unido Steam, bueno, Valve en este caso, para presentar su experiencia virtual. Estamos hablando de unas gafas como podrían ser las Oculus o podría ser el Project Morpheus de Sony. Pues más o menos tenemos lo mismo. Y Valve en este caso asegura que ofrecerá la posibilidad de levantarse, caminar y explorar el espacio virtual, inspeccionando objetos desde cada ángulo e interactuar con lo que te rodea. O sea, te está vendiendo la experiencia virtual completa. No solo lo que vas a ver, sino vas a interactuar con ello. Bueno, para ello las gafas montarán un sensor de giro, un acelerómetro, un posicionamiento láser mediante sensores y podría estar conectado a lo que han llamado base Steam VR, que el aparato lo que se encargaría es de marcar tu posición a la hora de moverte por el escenario en espacios, en la habitación vaya, más o menos aproximadamente han hablado de unos 4 metros y medio por 4 y medio, o sea la habitación. Por lo que se comenta también, se dice que para que captara los movimientos perfectamente y la ubicación se necesitarían dos de estas bases SteamVR, que sería algo opcional, adicional. O sea que no sé, tampoco han concretado mucho sobre esto, o sea que aún tendremos que verlo. Para lo que son las gafas, están montadas con dos pantallas de 1200x1080 y van a 90 FPS. Que además de imágenes fotorrealistas, también aspiran a eliminar lo que son los mareos producidos por el corte de la imagen al movernos, que parece ser que es uno de los problemas más serios o graves que están teniendo actualmente lo que son las gafas de realidad virtuales, estos mareos al utilizarlas y al ir girando y al haber el cambio de imagen y demás, parece ser que es lo que más problemas está dando para que la gente pueda jugar con las gafas de realidad virtual. Por lo que se ha visto, no tienen auriculares, por lo que parece ser que tendrá una salida jack o lo que sea, y entonces tú ya ahí metes tus cascos o lo que quieras, no sé, eso sí que tampoco se ha comentado mucho. Y dicen que me parece que para verano durante la primavera, que estarán los kits de desarrollo, y que para finales de este mismo año se estarán a la venta. Me ha parecido bastante precipitado todo, pero bueno. Sí, sí, sí. Sobre todo porque ha aparecido de la nada. Al principio estaban asociados, entre comillas, ¿no? Oficiosamente, con Oculus. Uh-huh. Ahora, dieron GDCs de años anteriores, antes de que lo comprara Facebook. Estaban ahí uña y carne. Sí, sí. No sé, y bueno, y evidentemente sobre los precios no han comentado nada. O sea, que esto... Bueno, que aún está ahí y no sé. O sea, no sé ni si los kits de desarrollo también el precio que tendrán, ni después la venta al público, cuánto estará esto... Ni idea. Bueno, lo he dicho, va a haber una de cascos de virtual. Importante. Sí, no paramos, importante. No paramos. Esta, además, he estado viendo las imágenes y el panel parece ahí como si fuesen unos ojos de mosca o algo. Supongo que son los sensores o algo, bueno, para que te detecten. Sí, el láser, sí tiene, exacto, que ser como para. Porque una cosa que se me acaba de ocurrir ahora y no había pensado nunca de esto. Con esta realidad, con estas gafas y cualquiera de las que se están hablando ahora mismo, siempre tienes que estar conectado con algún cable, entiendo, ¿no? USB o como sea. No, en principio creo que no. O sea, tú tienes un sensor conectado a la consola o a la Steam Machine o al ordenador, que sea, que supongo que es la que recibe las señales de movimiento y de posicionamiento de las gafas, y después las gafas deben emitir su señal inalámbricamente, porque si no, esto puede empezar a ser un caos y un destrozo de maquinaria impresionante. O sea, porque en el momento en que alguien se mueva, pega un estirón o se tropiece, aquello puede liarse parda. Es que claro, entonces estas gafas tienen que tener una batería. Es que yo creo que van con cable. ¿Sí? Como venimos, los kits que hay por ahora, yo juraría, ¿van con cable? Sí, sí. Van con los USB. Es que no me lo había planteado nunca, ¿eh? Se me ha ocurrido ahora y digo, hostia, ¿va con cable o sin cable? Es que batería, es que no escuchaba a nadie decir, hostia, se ha quedado la Steam Machine sin batería, que sería lo lógico, vaya. O sea, digo la Steam Machine, perdón. Sí, las gafas, vaya, bueno, las Oculus, que vaya, que es los kits que están ahora, tiene la gente en mano. Y no he escuchado eso nunca, o sea, yo creo que irán con cable, ¿eh? Que luego en un futuro ya les metan baterías, pero tal y como están las baterías hoy en día de mal. De poco evolucionadas, vaya. Comparación con el resto de la tecnología, yo juraría que esto tiene que ir enchufado, sí o sí. O sea que ojo, bueno, con habitaciones despejadas, por favor. Sí, sí. Sí, sí. Es que esto de meterte en un mundo háptico, ¿no? De una cinta ahí por la que corras y te muevas. Yo es que esto no lo veo. Yo es que no. A mí no. Lo veo como una moda más. Luego ya, que pueda quedarse. O sea, llegar para quedarse, eso ya se verá. También depende mucho el precio. Depende. Lo estás diciendo tú, 90 frames. A ver qué juego. Porque están moviendo juegos que tienen que ser fotorrealistas. Sí. O sea, gráficos de la leche. En principio, pues es lo que nos están vendiendo siempre. Para mover eso, 90 frames, cualquier juego, hostia. Necesitas mucha potencia gráfica. Por eso, sobre todo las que más me llaman la atención por curiosidad, son las Morpheus, que en principio están hechas para PlayStation 4, que es un hardware ya cerrado y que, comparado con los PCs que se pueden montar ahora, pues es algo bastante modesto. No sé. Oh, pues espérate, que también lo que han dejado ir de Morpheus también me extraña, pero bueno. Sí, sí, sí. Pero bueno, estamos siempre en el GDC, que es para profesionales y tal, son todos muy entusiastas. Y luego viene la hostia y el golpe de la realidad, ¿sabes? Es decir, sí, pero. Queremos hacer esto, pero tenemos esto, porque no hay opción económica viable, tal y como están ahora las cosas, para sacar otra cosa. O sea que. Ahora me he perdido. No sé. ¿Cuál ha sido esa perla que han soltado? No, bueno, ahora voy a comentar, o sea... Ah, vale. Tenemos sección de... Si no queréis comentar nada más, pasamos a ellas. Vale, pues por mí, perfecto. ¿Sí? Pasemos. Vale, pues... ¿Sí? Nada, comentamos ahora Project Morpheus. Bueno, ha habido una... revisión, ha habido una actualización de las gafas. En este caso, montaron una pantalla OLED de 1920x1080 a un ratio de refresco de 120 Hz. Y la posibilidad de alcanzar una tasa de 120 imágenes por segundo. Eso es lo que a mí me ha dejado así un poco... Está mal, ¿no? Sí, sí, pero es que eso, gráficamente no pueden ser muy potentes. Es que... Es que es eso. La máquina da lo que da. Si es que ahora difícilmente ves un juego a 60 frames. Por eso, o sea... Difícilmente. O sea... A ver, ¿quién está mintiendo aquí? Ya. Y 1080 y juegos que tampoco... O sea... Son estas cosas que no... Y a ver, dicen que están probando cascos de 1080 y se notan los píxeles. Están comentando que en principio debería de ser, para que se viera aquello nítido, 2K, 4K, lo que te reprodujera sí. las gafas. Y estamos hablando 4K en cada ojo. O sea, es la potencia que necesitas. Necesitas 4 PCs ahí enchufados en serie. Para, o sea, son cosas que yo creo que están un poquito demasiado... Están pecando de entusiastas en este sentido. Que, vale, sí, la tecnología está, que la estamos tocando con las manos, pero aún falta. No estamos tan ahí. Además, por el precio que lo quieren sacar, porque al principio esto más de 400-500 euros no se debería ir. Y es que si no te va a costar más que la consola. Claro, no tiene mucho sentido. Es que te hagan un pack... Morpheus con Move, porque luego no sé si lo comentarás luego, que funciona también con el PlayStation Move, más la PlayStation 4, te sacan un pack por 1000 euros, yo no lo veo atractivo, la verdad. No. Entonces, ahí está la cosa. Bueno, sí, te he interrumpido, continúa. No, que es que es eso, o sea, como antes estábamos comentando lo de los 90 y aquí dicen 120 y aparte dicen que es una característica para la que dicen que la Play está preparada. No sé yo. Sí, pero... Pues preparada está, pero ¿con qué gráficos? ¿Uno ya, Minecraft? Sí, es que... O sea, es que es eso, o sea... No sé. Por eso. En realidad virtual, en un sistema cerrado y en un hardware tan limitado, me parece un poco... tal, no sé. Bueno, pues están confiados y en principio va a salir principios del año que viene, ¿verdad? Sí, creo que son las que salen más tarde. Creo que llegan a primera mitad del 2016, sí. Dicen que llegarán a primera mitad del 2016. Ya veremos. ¿Qué tal? Sale. Ya te digo, yo no voy a estar de los que se las va a comprar. No, ni mucho menos. tengo sobre la realidad virtual tengo yo mis dudas. Ojalá, ¿no? Porque tiene una pinta muy bien. La gente que lo ha probado está flipadísima y que esto es el futuro, esto no sé qué. Pero no sé, veo como que aún falta un pelín, ¿eh? Aparte, yo creo que los que he visto jugar, como mucho que juegan 10 minutos, 15, 20. ¿Tú te ves jugando a eso 2 horas? Estoy yo. Sí, sí. Dice que cuando te quitas las gafas te mareas. Y mientras las llevas, ¿no? Es raro, ¿eh? Al principio, entre que te sitúas. Yo esto lo veo un poco como el 3D del cine, que también sí. Para aguantar ahí 2 horas mirando una peli es duro. Es más, vi por ahí que no sé si lo he visto hoy o ayer, que están mirando de implementar una nariz. O sea, que cuando juegas un juego en primera persona, quieren poner una nariz porque se ve que sin la nariz es lo que han descubierto que es lo que genera mareos. O sea, no tener la nariz. No somos conscientes, ¿no? Pero la nariz, tenemos un punto negro ahí. O sea, si te fijas, lo notas, ¿no? Pero tienes que pensar en ello. Pues se ve que eso es lo que dicen, que es lo que genera esos mareos. Y que van a implementar, pues, una nariz. Para, no sé, es como un punto, ¿no? Un punto donde, a la hora de mirar, con el que nos orientamos. No sé. Pero es que a mí dentro de esto me sorprende que ya estén anunciando la fecha de salida de gafas y tengan problemas de mareos que no estén solucionados. O sea, dicen, pues si ponemos una nariz, pensamos que no te vas a marear, pero tenemos fecha de salida ya, pero entonces no está al 100%, entiendo. Pero claro, son cosas que esto pueden ir en el tiempo que queda de desarrollo y que luego todo esto es software, que quiero decir, que esto lo pueden ir cambiando en cualquier momento. ¿Que va a salir verde? Segurísimo. Sí, sí, pero claro, es eso, al final, sacan un producto que no se sabe muy bien cómo va a salir. O al menos la imagen que me llevo yo, ¿eh? Sí, las Oculus van bien, o sea, la gente, los kits de desarrollo que en principio son para profesionales, pues los ha comprado gente de todo tipo, y puedes ver vídeos por internet y tal, jugando además a un juego como Elite, que es de naves así en primera persona y tal, y funcionan perfectamente, y la gente está loquísima, y porque además lo ves todo a tamaño real, o sea, ves una estrella tamaño real, de cómo lo verías tú si estuvieras ahí delante de la estrella, o ves, si es un shooter en primera persona, pues ves a los enemigos a tamaño real. Es como si te viniera, a lo mejor, pues depende de que te un tío 2 metros, te venga para ti ahí con ganas de pegarte de hostias. O sea, está todo. O sea, es un avance, está muy bien, pero claro, es eso. Está verde, pero yo creo que sí que pueden sacar a un producto que esté más o menos como está ahora y que tenga viabilidad a la hora de poder jugar. Te podrán marear más, te podrán marear menos, sí, pero luego te acostumbras y luego estas cosas se las pueden arreglar. Como no es tema de hardware, sino luego software. Yo creo que no es tanto problema. Pero sí, obviamente, cuanto mejor salga, mejor. Pero claro, estas cosas tienen que sacarlas en algún momento, porque si intentas sacarlo perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, parece que como si eres muy perfeccionista, es como que nunca ya ves el momento oportuno en el que vas a sacarlo a la venta, porque siempre verás algo que lo puedes mejorar. Ya, ya, pero entonces, no si pecas, sé, de, o sea, perfeccionista. Me choca un poco, ya, pero no, una cosa es sacarlo más o menos y otra que tengamos que esté anunciado y aún estén habiendo problemas de mareo, por ejemplo. Me choca, como mínimo. Pero bueno, tienes un mareo pequeño, pero no un mareo como para vomitar. Bueno, ya, ¿sabes? Te quedas un poco como desorientado. Pero que vamos, que la gente que le gusta, pues dice, hostia, bien vale el mareo que tengo al salir con lo que he disfrutado esas 2 horas. O sea, son un poco efectos secundarios. Esto ya, habrá gente que dirá, ni muchísimo menos, me quiero marear, y otros que dicen, pues bueno, el peaje este pues lo pago sin problema, no me, porque me molesta. Una pregunta así que os hago los dos. A corto plazo, de cuando salgan las gafas durante, pongamos, el primer año de vida de estas gafas, ¿vosotros realmente le veis gran éxito? ¿O grandes aplicaciones, que se pueda aplicar a los juegos? O sea, que os llame y que lo vayáis a comprar para estar utilizándolo todo el rato. Hombre, todo el rato no, pero en algunos juegos, por ejemplo, jugar un Alien Isolation con este tiene que ser la hostia. Sí, eso sí. La hostia. O sea, un juego de miedo, esto sí que te cagas encima. O sea, te tienes que poner a jugar allá con el Dodotic puesto. Porque es inmersivo. O sea, cuando el alien te come, te da la sensación que te está comiendo. O sea, es que la boca se te acerca a tamaño real. Tiene que ser la leche. Pero esto, tipo este juego, sí. Pero luego hay otros, como una estrategia, por ejemplo. Pues no lo veo. ¿Qué hago yo? Que es un juego de estrategia en el que tú te pones a vista de pájaro, no le veo. Y luego, fuera de los videojuegos, sí que también le veo muchas aplicaciones chulas. Tú imagínate que no puedes, por lo que sea, no puedes viajar o joder, no te da el presupuesto para, por ejemplo, irte a la India a ver el Taj Mahal. No, sí, a temas, pues, de aplicaciones ellos te venden, sí, pero me refiero la opción esa de tú poder ir ahí y ir moviéndote. A temas de aplicaciones ya. Sí que eso es, vamos, hay un abanico ahí impresionante. Pero, por ejemplo, también a tema de control. En teoría, tú cuando tienes las gafas puestas, puedes mirar a izquierda o derecha, que verás la pantalla. Ahora, si tú estás controlando con un mando ¿en qué momento vas a girar tú la cabeza o el mando? O moverte. No sé, me lo encuentro extraño todavía. A ver, sí. Pero a ver, la gente que está jugando ahí no le ve el problema. Pero esto no, sí, a ver, es cuestión de probarlo. Es probarlo. Es que estamos hablando de si. Como no lo hemos probado, pero la cosa es a ver si hay suerte y lo probamos alguna vez. Eso seguro, sí. ¿No? Seguro. Y ahí ya podremos decir, pues fíjate, esto que yo pensaba del mando, pues se soluciona. Porque muevo el dedo como. Mira, Carmen, no que sé, en 6 meses Richard está diciendo, yo ya tengo reservado. Sí. No. En esto de tecnología, sobre todo tecnologías punteras, tienes que comprarte siempre. Si te compras algo, comprate la segunda edición. O sea, nunca el primero, porque siempre salen problemas, siempre salen fallos que no se descubren hasta que. Hasta que beta testers, vaya, lo empiezan a descubrir. Oye, pues mira, esto está mal. Entonces, siempre a partir de la segunda remesa o la segunda actualización es cuando ya está todo mejor. O sea, ya te digo yo, primeras, nanay. No. ¿Qué va? ¿Algo más, Kanban? ¿Tienes por ahí? Bueno, comentar que en principio también han rebajado la latencia, ciñéndose, dicen, a unos 18 milisegundos. Y que, bueno, también han mejorado un poco lo que es la comodidad de las gafas, de tal forma que no se apoye para nada en lo que es la cara y, las cintas y demás se encarguen de coger y de repartir todo el peso, de tal forma que cuando la lleves no acabes cansado de la cara, en plan de tener la sensación de que todo el rato estás soportando toda la maquinaria ahí delante. Como las gafas de esquiar, exacto. ¿No? Así que grandes, encima pesarán 3 toneladas. Y bueno, nada más. Lo que hemos comentado, que en principio sale a primera mitad de 2016. Han preguntado también por los juegos que saldrán adaptados y demás. No han contestado nada en especial. Y supongo que para el E3 sí que se hablará un poco más de si habrá algún juego de salida con las gafas. Si hay algo esperado, solo serán demos al principio o qué pasará. Nada más. Sí, el E3 ya tiene que ser algo que se haga, o sea, que Sony. Porque normalmente lo que vale E3 son consolas y luego estudios. Uh-huh. Pero no creo que haya ningún estudio que te diga, mira, esto va un juego exclusivo para las Oculus. Sí. Seguramente vayan al E3, pero no lo vas a ver en las conferencias. Quizás lo he dicho, en la de Sony. Uh-huh. Microsoft, como están con las HoloLens estas cosas de la realidad virtual. Eso sí que, si ya me parece raro lo de las gafas de realidad virtual, ya las HoloLens estas. Eso ya es. Realidad aumentada esta me parece un poco extraño. Sí. No sé. Es como. Todo el mundo está tirando para la realidad virtual. Nosotros somos así de chulos, Microsoft. Vamos a otra cosa diferente. No sé, cosas raras. Bueno, pues si no queréis comentar nada más, pasamos a lo siguiente. Vale. ¿Algo que decir, Lema? No. Adelante. ¿No? Bueno, Lema no estaba conforme, Lema no le han vendido nada, no le han vendido ni una Steam Machine, nada de no le han vendido nada. Ni el mando, nada, no le han vendido no nada. Carmen, ¿qué? Fracaso total sí. Con Lema. Por eso tengo que ir yo a la conferencia a cubrirla y no él, porque él no es entusiasta aquí de estas cosas y yo en cambio no. Sí, pues... No, él llega y dice, esto, pues mira, pues un mando... Y la Steam Machine... No me convence. 4 ordenadores muy caros. Y las cámaras, que no, que te mareas, que no tiene nariz, que esto es una mierda. Nada, de momento lo único que me llevo es el Steam Controller. Ah, bueno. ¿Sí? ¿Eso sí que te lo llevas? Me lo pienso. Pues si tú eres de jugar con ratón táctil, ¿a quién quieres engañar, pitrafilla? Bueno, para evolucionar un poco como jugador. Hostia, que he hecho un aso. Quiero evolucionar como jugador. Cuidado. Pues nada, chicos, cerramos tecnología. Bueno, espera, y ahora no, que hay más cosas. ¿No? Si no queríais comentar nada más de eso. Si queréis pasamos un poco así rápido para que no se ponga muy pesada la cosa y no se alargue demasiado. Vale, nada, comentar que, por ejemplo, Nvidia también ha anunciado su consola multimedia, la Nvidia Shield, con el procesador Tegra X1. Que además también podemos acceder al Android TV con capacidad para resolución 4K 60 Hz. En el interior tenemos tarjeta gráfica con arquitectura Maxwell, la CPU Tegra X1 que hemos comentado, y bueno, que aparte de poder jugar a los juegos a los top de Android, también podremos, por ejemplo, tener versiones de Borderlands de pre-sequel, Crysis 3 y Doom 3 BFG Edition o Big Fucking Gun. Creo que es lo de las BFG, sí, ¿no? Sí. O sea, sí. Que bueno. Creo que también, no sé si la vez anterior también salió algo de la consola esta de Nvidia, me suena, pero bueno. Pero era la portátil, ¿no? ¿Sigue siendo portátil es sobremesa? Es de sobremesa, en principio es de sobremesa. Y viene con un mando también. Bueno, sí, que se parece bastante al de Xbox, exacto. Y tal, sí. Bueno, esto. Sí, que la Shield también hizo mucho ruido en su momento cuando salió. Pero de consola portátil, que no sé qué, y luego ha sido un poco bluff. Por eso, no sé, han sacado esto, pero también no sé, no, tenemos que ver a ver cómo avanza. Después, Nvidia también anunció las Titan X, para el que se las pueda permitir. Estamos hablando de una tarjeta de más o menos 1.200, 1.300 euros de base, con, eso sí, 12 GB de memoria VRAM, GDDR5, bueno, arquitectura Maxwell, o sea, un pepinaco. Para el que se la pueda permitir, pues nada, que se la compre. Muy bonita toda ella. Sí, pero luego está la competencia, que creo que no la ha presentado aún, la SATI. Y se ve que va a sacar una. Sí, sí, también. Como a mitad de precio. Y va a ser súper tocha. O sea, va a competir de tú a tú con la Titan. Esa, a ver, ¿no? Mitad de precio, si vale 1000 euros, 500 euros, hostia. ¿Qué es la 390? Rendimiento. Puede ser, es que... Ni idea. No. Es que yo con la SATI y la numeración me pierdo. También he empezado a oír de que de todas las maravillas que se están comentando de la nueva hornada de ATI, que empiezan a echar tufo algunas, ¿eh? Que algunas son refritos de las anteriores, que después, por ejemplo, había una que tenía que comerse a la 980 y al final sí que tiene más rendimiento, pero tampoco es para tanto, que... No sé, he empezado a oír cosas que tampoco hablan tan bien de lo que se esperaba, que en principio sí que decían que iban a sacar unas tarjetas que se iban ahí a merendar a las Nvidia, pero cosa mala. Sí, tanto en rendimiento, como en consumo, como en precio. Exacto. Digo, bueno, bonito, barato, ya, todo, tío. Pues no sé. Pues me han engañado. Menos mal que tengo a Catman ahí que me asesora. Bueno, y para acabar, lo último, eso sí, ya motores gráficos. Vamos a pasar por encima, solo decir que, por ejemplo, se anunció el Source 2 de Valve. Se esperaba el anuncio de otra cosa mucho más esperada por la gente, pero bueno. Un 3. Exacto, un 3. No un 2, sino un 3. que no hay manera de que salga, pero supongo que con el anuncio de este motor, que será totalmente gratuito para desarrolladores y... Quiero decir, que de libre acceso totalmente, que no van a tener que pagar ninguna cuota. Eso sí, el juego sí, o sea, puede salir para otras plataformas, pero en PC va a tener que salir obligatoriamente para Steam. Es como el peaje que tienes que pagar por utilizar su motor. El peaje pequeñito, pequeñito, sí. Casi nada, ¿eh? O sea, y además el Sur, que por lo que se enseñó, se veía muy bien, sí. Muy, muy, muy bien. Una... Hostia, me quedé gratamente sorprendido. Bueno, y eso, que Valve ahora tiene que presentar, bueno, todos los juegos que tiene que presentar, bueno, secuelas de sus franquicias, son todos tres: Portal 3, Left 4 Dead, perdón, 3 también, y el queridísimo, llamadísimo Half-Life 3 también. Sí, o sea que. A mí me parece muy, muy buena opción. Sí. Como ya comentarás, luego si quieres ya hablamos al final de cuando digas todos los motores, que porque se ha presentado un montón de... Bueno, también se ha hablado del Unreal Engine 4, que también pasa a ser totalmente gratuito. Eso sí, si los beneficios trimestrales están por encima de los $3,000, hay que pagar un 5% a Epic Games, ¿no? Que es la propietaria del motor. Se le tiene que dar un 5% de estos beneficios, pero... Bueno, si no se llega a esa cuota, el motor es totalmente gratuito y está a disposición del público para poder utilizarlo. Hostia, es que si consigues 3.000 euros mensuales, hostia, 5% es, quiero decir, tampoco influye tanto a la hora de... ¿no? No, no, hombre. Me parece precio... Es que antes se llevaban bastante más, ¿eh? Sí. Bueno, y ya finalmente el Unity 5, que bueno, también se ha hablado un poco de este y... que se propone como el gran motor gráfico multiplataforma. Aunque, bueno, tampoco es que haya indagado mucho sobre el de esto, solo también que se ha hablado un poco y que también está pensado para poder poner los juegos en web y demás. No sé, también se ha optimizado para eso, no tampoco quería comentar gran cosa de este. O sea, sobre todo era el Source 2, que es el que había levantado más revuelo por su salida y porque era totalmente gratuito, y el Unreal Engine 4, que había pasado a ser también gratuito con eso, con lo de pagar el 5% si pasaba de esa cantidad. Y ya... Bueno, el Unity también tienes que pagar algo así, ¿eh? No, el Unity sí que no, en principio no es gratuito, ¿eh? O sea, el Unity sí que no han dicho nada de, o sea, sigue pagando, tienes que seguir pagando la cuota, que no sé cuál es. Pero es pequeña, no sé si eran 20 euros o una cosa así, una cosita muy poco, vaya, porque el Unity es el motor que Últimamente los juegos indies, muchos, hay el típico logo de Powered by Unity, o sea, es un motor gráfico que se ha utilizado muchísimo, tenía sus deficiencias, pero sobre todo en esta quinta iteración parece ser que ha mejorado bastante, bastante, bastante. Y es que hay una guerra servida ahora entre los motores gráficos, ¿no? Que ahora antes era casi lo mejor sacarte un motor gráfico, montarlo tú, si tienes una empresa o si incluso eras un estudio indie, montar un motor gráfico sencillito, pero ahora te pone unas facilidades para poder utilizar motores gráficos tan potentes. El Unreal Engine 4 se ve de la leche, sí, tío. Sí. Y poder tenerlo eso. Yo es que me dan a mí ganas hasta de trastearlo, decir, pues me lo voy a descargar, a hacer tonterías, ¿no? Simplemente por meterle mano y poder trastear y tal. Y hostia, no sé, tiene muy, muy, muy buena pinta. Y el tema este, que se ha democratizado el tema de los... A ver, es que ahora se van a poder hacer indies con estudios muy pequeños, se van a poder hacer con unos gráficos de la leche. Sí, sí. Y además se ve que son motores gráficos que no son como los de antaño, sino que son fáciles de... Entre comillas, fáciles, claro. Para que sepa, claro. Son asequibles a la hora de programar. De las herramientas y tal, para poder desarrollar videojuegos. A mí me parece una gran noticia. Oh, sí, sí. Fantástico. Vale, pues en principio con esto ya está. También ha habido algunas noticias de videojuegos y tal. Solo quería comentar una para ti, Richard, y es que salió un nuevo tráiler de... Bueno, un nuevo gameplay de The Witcher 3. Ah, sí, es que no veo nada. De The Witcher de Tele3 que no veo nada. Pues nada, se vio uno nuevo y pensé en ti y dicho, mira, lo voy a comentar. Y ya está. Sí, sí. Pues nada, bueno, es que están enseñando ya. El juego puede durar 100 horas, pero ya han podido enseñar perfectamente 5 o 6. Yo paso de historia, yo no veo nada, no veo nada. Joder, si sale el 20 ya, 20 y pico de mayo, ya me espero, ya lo veré. Lo que tenga que ver, ahí, in situ, yo. Tal, muy bien. Gana de spoilearse. Pero se ve bien, ¿verdad, Gandalf? Sí, sí, sí, se veía bien. Hay un atardecer con su hierbita y tal, y se veía fino, fino. Qué ganas hay de The Witcher. Pero bueno, lo que hemos dicho, a mí, entre Bloodborne y el Pillars of Eternity este, tenemos juegos ya para... Vamos, para siglos. Para que no te coja el mono hasta que salga. No, no, no, no, tranquilo. Ya está, además está la billetera ya en número rojo. O sea, no hay problema, no hay problema. Esperaremos a The Witcher la mar de contentos. Lema, ¿algo que añadir a esto, los motores gráficos? No, de acuerdo un poquito con vosotros de que al abrir esto, claro, los pequeños estudios pueden sacar cosas muy interesantes. Si juntas buenos gráficos con... no, no tener limitaciones, ¿no? Que a veces que las distribuidoras ponen, les ponen ahí como a las desarrolladoras, pues tienes que hacer esto, esto, esto, no puedes meter esto porque el 40% de tus posibles compradores no lo aceptan, tal. Estas cosas con los indies no pasan, entonces tienes unos gráficos interesantes y luego además lo bueno que tienen los estudios indie, ¿no? La libertad, la creatividad y tal. O sea, me parece una noticia fantástica. Uh-huh. Y que va a tener que hacer que los estudios AAA se pongan las pilas y que las desarrolladoras también, las distribuidoras, perdón, abran la mente un poquito, poquito. Pues nada, chicos, si no hay nada más que añadir, ¿no? Catman, ya, ahora ya sí que has terminado, sí, ¿no? Sí, sí, ahora sí. Te he interrumpido hace ya como media hora, te iba a dejar media sección ahí, iba a irse a la mierda. No pasa nada, estoy acostumbrado a que me trates mal, ya está. Venga, venga, ya se vende el tío, venga. Sí, claro. Qué llorón. Pues bueno, ahora sí, ya... Sí, Calma, no me dice lo contrario. No. Turno de Lema para que nos comente los comentarios. Nos comente los comentarios. Que no, que, bueno, eso sí. Dinos los comentarios que nos han ido dejando y si hay alguna pregunta, pues la respondemos. Y si no, pues le dejamos ahí a Calma que hable el solo. Venga, pues venga. Vale, pues vamos con los comentarios para este programa. Empezamos por eBooks. Y tenemos a SV que nos comenta: primer análisis que escucho de este juego por parte de alguien al cual ha jugado a los dos anteriores. Criticar un juego que no se ha jugado me jode, pero me alegra cuando alguien habla con derecho. Gracias Richard por este análisis. Lleváis un buen ritmo con los análisis. Por otra parte, el leer los comentarios os da ese añadido de contacto directo que carecíais. Seguid creciendo así, chicos. En breve a Patreon, a robarnos. Perdón, tenía que soltarlo. Hostia, lo del Patreon. No sé si os habéis enterado, pero había un drama con el Patreon importante, importante. Los podcasts y tal. Bueno, ya, eso ya lo hablaremos. Si no, escuchad el último programa de la hermandad, si no lo habéis escuchado ya, que seguro que sí. y la entrevista que lo hicieron a Xavi Robles de Eurogamer y a Nahid, y ahí lo tendréis todo el follón que ha habido con el Patreon y tal. Pues nada, V, saludos. V, si es que no nos quiere mucho. Sí, sí, demasiado, muchas gracias, V, por estas palabras, si es que... Lema lloras. Lema, cada vez que recibo un mensaje de estos, parece un tío duro, pero... Blando. Se deshace ahí como un azucarillo. continúa. Seguimos con Enur, que dice... Gran análisis, solo un pero. En Dragon Age 2 sí podías cambiar la apariencia física del personaje principal. Un besote, amiguetes. Otro para ti. Pues sí, sí. Me corregimos. Le tengo tanta tirria al juego que ya le quito cosas. Venía con pocas, pues yo le quito más. Esto es así. Qué berrecha. Vergüenza. Pues seguimos, sí, con Julio Herrera, que dice... Inquisition GOTY. Me lo he pasado muy bien escuchando vuestro podcast. Ya le he metido a Inquisition unas 97 horas. ¡Estás loco! 97. Eso es mío, ¿eh? Y me queda un bastante. No pienso terminarlo porque es una gozada. Un saludo. Hostia, 97 horas. Y le queda mucho. Se puede ir a 120. Yo creo que va a tener el récord mundial de... Madre mía. De más horas ahí. Vamos, va a hacer todo. Pues nada, que disfrute de Dragon Age Inquisition, pero que no se olvide todo lo que ya salió esta semana. Y lo que... de Witcher y demás. Va a ver, este año es un año de mucho rol y creo que es bueno, ¿eh? Sí, además le viene la expansión ahora. Ojo. Sí, la expansión que salió... Hace nada. Creo que salió hace nada, sí. Y después mucho rol. Perdón. No, continúa. Y después tenemos el último comentario, que viene por parte del blog, de Fred Stark, que dice... Yo por mi parte me he llevado una decepción con The Order. Sobre todo después de saber... que lo que más me atraía del título, la historia, está mal llevada. Porque viendo lo demás, no me parece que innove demasiado y no me gusta que los videojuegos sean tan cinematográficos. Malditos good time events. Vale, sí. Aún así estoy de acuerdo con lo que decís. De aquí a unos meses, cuando me haga con una PlayStation 4, verano o navidades, a precios reducidos, sí me parece un título a tener en cuenta para iniciar el catálogo de la consola. Espero que les den una oportunidad y puedan enmendar los errores de cara a una segunda parte. Pues sí, de acuerdo con el comentario. Pues sí. Lema, justo tú también te acabaste hace poco el The Order. Sí, hace una semanita como mucho. Hombre. Me dijiste que más o menos estábamos de acuerdo en... Sí, en lo que comentábamos más o menos, lo que estuviste comentando, Richard, sí, más o menos. El juego cortito, mucha cinematográfica y tal, la historia está bien, o sea, está bien, no es una gran historia, está bien, la llevas, y después el final de cara a una segunda parte, pues oye, tiene buena pinta. Y ahora me estaba probando el juego en castellano y en inglés para ver el doblaje como lo han hecho, y no sé yo, hay cosas que me han parecido raras ahora que lo he empezado, porque la primera vez me lo he jugado en castellano y ahora lo he empezado a jugar en inglés. Ajá. Y he visto tonterías tan simples, por ejemplo, como que cuando están hablando con el intercomunicador que tienen, sí, en la versión original se escucha con ruido de fondo, es una práctica. Sí, con... En castellano no, lo escuchan nítido, sí, prácticamente. Hostia, pues eso son cositas que te pierden, sobre todo cuando... Le ponen tanto mimo, ¿no? A la hora de desarrollarlo, en la versión original, que es la que de verdad tienen control la gente del estudio. Las otras, luego ya, seguramente con Alex de la Iglesia no habrán hablado nada, ni le habrán los de Red Dead Down, ni le habrán controlado absolutamente nada. Y claro, esas cosas son guiños que la original sí que tiene, si la... Pues mira, yo pensaba, digo, yo cuando lo escuché digo, joder, suena como de verdad debería de sonar un intercomunicador si se hubiera funcionado en aquella época, ¿no? Con interferencias, suena raro. Hostia, que te lo quiten así, es una chorrada, pero hostia, ver, ahora que lo has probado ya te has dado cuenta, ¿no? Y dices, joder, pues esto... Quizá exagero un poco diciendo que se escucha totalmente nítido, ¿no? A ver, nítido no, pero no se escucha igual que la versión original, que era con ese ruido de fondo, con la que estática, se escucha un poco mal, aquella, se escucha, sí, bastante mejor en castellano y sin el ruidito este, me ha chocado así de principio. Vamos, lo que sí que estamos los tres de acuerdo, también el oyente, Kanban no, porque no ha jugado, pero a ver. Es que es un título interesante y que, sobre todo a precio reducido, yo creo que no hay que dar una oportunidad. Sí, no, a ver, que ha sido un poco un bluff por algunos, pero en realidad es un juego que disfrutas, te puede carecer de alguna cosilla por algún tema de historia o lo que sea, pero yo me he divertido jugándolo. ¿Qué es lo importante? Jugamos para divertirnos. Exacto. Ya está. Bueno, pues muchas gracias a todos los oyentes que nos habéis dejado vuestros comentarios. Ya sabéis, podéis ir dejando más, tanto en ebooks como en Twitter también, que esta semana no ha habido ningún mensaje. Todo lo que queráis sobre el programa, sobre lo que os venga en gana, lo dejáis allí, le manoleera y luego los comentaremos. Sí. Y hoy el programa nos ha salido largo para los estándares actuales. Sí. Nos hemos ido casi a las 2 horas y media, con música ya veremos cómo queda esto. Así que nada, chicos, si no tenéis nada más que decir, nos vamos despidiendo. Muy bien. Carmen, ahora tú el primero, para que no te venga. Pues nada, como siempre, un placer estar aquí una jornada más. Espero que a nuestra audiencia le guste el programa de hoy. Y nada, hasta la próxima. Ahí, Carmen, que sabemos todos que te vas a poder jugar al Pailas ahora de cabeza. Hombre, primero a cenar y después a echarle esto, el vicio hasta que el cuerpo diga basta. Que bueno, ahora viene Semana Santa, te vas a volver loco, ¿eh? Pues puede ser. El juego ha salido en una época buena, ¿sí? Buena, buena. Eso sí. Bueno, nada, Lema, tu turno ahora. Pues nada, espero que os haya gustado el programa y nos vemos de aquí a 2 semanas, esperemos. Sí, ya veremos, ya veremos. Si no, un territorio hipster, lo que sea, pero tendréis algo dentro de 2 semanas, seguro. Y nada, yo soy Richard, lo mismo que han dicho mis compañeros y amigos, un placer, nos vemos pues, en breve. Y os dejamos, como siempre, con un tema musical. ¿Cuál? Ni idea, pero seguro que será cojonudo. Así que, hasta la vista. Adiós. So alive. Woman, what's the best? Thrown into banality. Killed by the weakness. For fun to return. Why?